Esta canción que te voy a poner está bien riquis cookies, mira. Se la dedicamos a todos los que nos escuchan. Caballo dorado. Caballo dorado. No rompas más. ¡Hija! No rompas más mi pobre corazón. Saludos de caballo. Esto es para los que nos escuchan en Texas, en el Valle de Texas y todo el sur de los Estados Unidos. Y en el norte de México. Y en el sur de Texas, en McAllen. Y en el norte de Texas, y en el oeste de Texas, y en el este de Texas. En el este. En el este de Texas. En el este. Y en el sur de California. Y en el condado de los duques de Hazard. ¡Hija! ¿Ah? ¡Oye, Rosco! ¡Ay, esos duques! Rosco Peckle Train. Aquí, Pastor Oveja Perdida. Qué rica estaba Daisy Duke. Riquísimo. Está, ese chorcito es sensacional. No, no dije eso, chiquita mamá. Está muy gorda. No. La viste y se te hizo gorda. Sí. ¿Ah? Sí, a mí también. Gorda y se me hizo muy grande, alta. Sí, sí. Ay, esos dos. Bienvenidos al episodio 138 del podcast de Chicharrón con Palos. Transmitiendo desde el norte de México, señor. ¡Ajúa! ¡Ay, güey, me están llamando! ¡Ándale, la chiquita mamá! ¿Vas a contestar? ¿Qué dijiste? No, no, no, no. Que me digas bien qué, que no escuché bien. ¿Qué? ¿Qué estábamos haciendo? Ah. Estamos grabando un miércoles 17 de... Pero con acento norteño. Estamos grabando el miércoles 17 de febrero. No de narrador de los duques. ¿No es así? No, ese es sureño. Es sureño. Sureño del sur. De acá es norteño. Del norte. Sí. Oh, yeah. Arriba el norte. Y abajo el sur. Pobre corazón. Te digo que en la boda y la chiquita mamá. Ey, güey, vamos a bailar esa, güey. Esa la tenemos que bailar. Y si no te pasa, no importa, voy con mi amiga. Voy con la chiquita mamá del verdolaga y bailamos ella y yo. Y todos bailando y hacen el mismo ritmo. Pero luego hacen remix. Y estás baile y baile y tú lo que quieres es tomar. Ah, no, pues hay que bailar con el vaso de whisky en la mano. Pero luego empiezas a salpicar raza, ¿no? Pues vale madre. Ya están bien sudados. Ya están bien picados. Oye, pues esta rolita está buena. Con eso que ya empezó el calor aquí en Monterrey, el HD como que le entra lo vaquero. Sí, así es. Ya échame un Marlboro. Oye, fíjate que uno de los que salían en el comercial de Marlboro, sí, se murió de cáncer. Se murió de cáncer. Bueno, sí, sí se murió de cáncer, sí. de pulmones, ¿no? No, por respirar la leña de la fogata. Ya es que terminaban en una fogata. Oye, pero era tío de mi chiquita mamá. No me digas. ¿El es guapo que, o el feo? Los dos. ¿Por qué no lo alcancé a conocer? No, es que mi chiquita mamá tiene muchos familiares en los Estados Unidos, en Texas. Tiene mucho familiar allá en San Antonio. San Antonio, lo que es San Antonio, Houston, Dallas, and so many more cities. And Valle de Texas. And el Valle de Texas. And take it away. You got it. Hoy estamos así muy agringados. No, la otra es hablar como este. Sí, sí, sí, qué buena onda, qué buena onda. Sí, estamos escuchando música popular de los country. Sí. Ah, de Jesús Montero. Jesus Bachelor. O sea, Jesús Soltero. No me acordé de eso, cómo se dice soltero. Pero ese no, que no ha nada que ver. Y además no lo conocen en el otro lado. Eso es grupero. Es okay. Grupero, pero ya. Ah. Ya se acabó ese vato. Ahí está todavía. Está todavía. Sí. Está todavía. Es que el otro día prendí la tele. Alguien le dejó en el canal de multimedios. Y estaba ese. De haber andado viendo el chaval. Sí, alguien, güey, no me acuerdo quién, güey. Pero alguien de seguro, ¿eh? Llegué a una tienda y tenían la tele en ese canal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, no tiene nada de malo ver multimedios, güey, ¿eh? Sí. En la casa, es más, está cancelado, sí. ¿Por qué, güey? Por mi chiquita mamá, no por mí. ¿En multimedios o Jesús soltero? No, de multimedios. No. Sí, pero de tal hora a tal hora, donde sale, cuando sale Chavana con los edecanes. Ahí no le sé por qué, sí, se va la señal, no sé por qué. Sí, ¿por qué? Y nada más se ve en tu cuarto. Vamos a ver las edecanes. ¿Salen edecanes? De hecho, ¿qué canal es? Que se dicen ellas conductoras, pero no. Conductoras son de sentimientos. Es el atractivo visual, que le llaman. Pues sí, hay que ver, pues si no hay nada que ver, pues ves eso. O sea, si no tiene contenido sí. El programa, pues te ponen algo ahí para que si vean. Si es entre semana y el Edge no tiene la película erótica. El Edge. De las... El Edge. El Edge. Sí, es un canal. ¿Sí? ¿El Edge? O el Cinemax. ¿O el cine? ¿Cuál es? Los dos. Sí, los dos a las 12 de la noche. Yo pensé que los... el Edge era una panadería, güey. O una camioneta de la Ford. Leche. No. Muy bien, damos la bienvenida a mi querido Verdolaga, ya que la está defecando aquí un poquito. ¿Por qué? No me di cuenta. Después cuando, me explicas. Cuando escuches otra vez el podcast, güey. Me va a dar. Sí. Yo tampoco, leche. Yo tampoco me di cuenta, güey. Es que está de mugroso con doble sentido. No. No. El Edge. ¿Edge? No, el Edge. El Edge. El Edge. Ay, bueno. Hacer está bueno, el resto. Ven, quiero salvarme, güey. No, ya no, güey. Ya no. Bueno, vamos a salvar. Lo sigues diciendo y sí. Se está haciendo más grande. Se sigue haciendo la pelota más grande. Sí. No, bueno. Cambia el tema. Sí, saludos a Chiquita Mamá de Delvidia Ramos. Ah. Antes de que también la bola se haga más grande. Total, por todos lados. Oye, por todos lados me atacan. Cuídate las espaldas porque sí. Nadie te las va a cuidar. Banda, estamos iniciando este podcast 138. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar aquí a mi amigo y compañero de episodio. ¡Le Manuel! ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Cómo están? ¿Tú también? Me dio mucha risa tu... Ah. ¿Qué tal? ¿Qué onda, compañeros? Un saludo a... a Twitter. Yo sí quiero mandar saludos. Si me permiten, por favor, claro, aprovechando que estoy iniciando primero, quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan ahorita. ¿Y qué creen? ¿Qué? En mi Twitter... Que ya hay, tienes más seguidores. 38, papá. Oh. Ahí te van los últimos. Un saludo. Rodrigo Orduña, no sé si lo había saludado, pero los saludo. A Rique, a Hugo García y a Zune07. Y al HQ y a Nomad. ¿Cuál es? HQ. HQ. En donde pasan películas. Es una panadería, güey. Es una panadería que está en San Jerónimo, güey. Ay, güey. Ah, bueno, pues está, el chiste está muy local. No, es local, güey. Es local, porque se supone que. Ah, pues es panadería. Pues no. Es. No, sí. Ya. Güey, pues expliquen, sí, cabrones. No, sí. Muy bien. Bueno, ya. No, saludos a todos. Este chiste nomás lo entendió. Fue patrocinado por Panadería. No, Fair HD. Pero sí dije ED Edge. El siempre. No, Edge. Ok, ya, cuando, wey, cuando ya, le hablas a un mesero como. Córtale, güey. Le haces chavo, ven. Córtale, mi chavo, ya. Ah, compadre, es un gustazo estar con ustedes el día de hoy. Gracias, mi querido Lemanoé. Ya está grabando. Pero es que sabes qué es. Que la chica. Está en el control de audio, Fer HD. Espérame. Ah, ya no pude. Ah, que quieras música. Quería música, pero ya no pude. No, rompa, no, yo te canto. Mi boca. Vamos a ladrar. Mira. La que ustedes estaban cantando era esta, mira. Es la misma que con la que empezamos, pero región 4, güey. Esa sí me la sé cantada. Esa es la idea. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos de hielo. Quiérete estar. ¿Ven? Oigan, esa es la diferencia con este. ¿Sí es escucharon la diferencia? No, son los tres acordes. Uno es MP3 y el otro es MP4. Sí. Yo no escuché la diferencia, probablemente. Se me hace que la guitarra era otra marca. Como que las cuerdas, ¿no? Sí, las cuerdas eran de metal y unas de plástico. Sí. Algo de es, ser. Necesitas tener un oído depurado para poder escuchar la diferencia. Una era Fender y la otra era Gibson. Muy bien. Ya estamos en vivo, grabando. Ya estamos en vivo también a través de Mixler.com. /chicharron-con-pelos-podcast. Por si nos quieren la próxima vez escuchar en vivo, ahí les dejamos el enlace también en Facebook. Y saludamos a Adrián Álex Díaz también, que ya está en el chat. Ah, saludos. Dijo que ya llegó. Con muy mala recepción de internet, esperemos que nada más seas tú. Pero aquí, saludos a los Ras. Gracias. Saludos. Alan González, saludos, chicharroneros también. Ya David de Alba. Saludos, chicharroneros desde Arlington, Texas. ¿Eh? Te digo que traigo. Arlington es donde sale el estadio de los Dallas Cowboys. ¿Arlington? En Arlington, Texas. Pegadito a Dallas. ¿Tecatito? ¿Tú vas a Dallas? Abajito de Fort Worth. De Fort Worth y Dallas para abajito. Un poquito, ¿dónde están los outlets? ¿Dónde están ahí? No entiendo muy bien. Saludo para mi esposa Alejandra y a mi suegro, que ya también es un fan, güey. Mario Portillo, pues un saludo. ¿A la suegra o a la esposa? ¿A las dos? A las dos. ¿Pero quién es quién es fan? El suegro. Ah, el suegro, entendí, suegra. Perdón. No, suegro. Okay. Saludos, sí, al suegro. Los suegros son a toda. Al suéter. Sí, los suéteres son buena onda. Mario Portillo, un saludo. Y esperemos que nos siga escuchando también. Sí. Sí, de repente ahí echan salvavidas, ahí te ayudan ahí con las bronquillas que ibas a tener ahí. Te suavizan a la fiera. Sí, son más entienden más. Sí. Entonces ya lo han vivido, entonces comprenden a uno. Sí. Sí, exactamente. Es que fíjate que el otro día, güey. Horacio Medina, ahí está tu camarada del PlayStation, ¿no? Es correcto, Horacio, pues, Belial. Medina. Belial. Medina. Belial. Belial. Así no, se llama, ¿verdad? Es que el está en Potro Belial. Ah, entonces. Y me imagino que sí es Horacio Medina, es okay. Correcto. Wow. Dice, ya llegué, está escuchando Espacio Deportivo de la tarde con los grandes Pepe Segarra y el Rudo Rivera. Ah, entonces no creo que sea. No, lo escuché en Holanda. En Australia, ¿no? En Australia. En Holanda. En allá. Nos escucha en Australia. Omar Sisha. Dice, Charnero, los escucho un tanto preocupados y sé que es porque no les había avisado que ya estoy aquí. Ah, sí. No, ya, ahora sí más tranquilos. Ya no se preocupen más, ya llegué. Saludos, Charnero. Hoy será un buen podcast porque... está el buen Lemanuel. Los tres están con Mattress. Saludos. No es cierto que puso eso, güey. Te lo juro, güey. Aquí está. ¿A dónde envío ese cartón de cerveza? ¿Dónde? Atentamente. ¿Qué te picho? Atentamente, su primo. Gracias, mamá. Sin Lemanuel no queda bien nada bien. Está comprando seguidores, está comprando fan escuchas. Ya me estoy dando cuenta que, oye, tiene más seguidores que yo en Twitter. Ay, no, sí. Vamos a empezarlo a bloquear. Bloqueo. Y mira quién está aquí saludándonos desde Miami. Ah, nuestro gran amigo. Amigo. Ay, compadre. No es amigo, compadre. Es nuestro cuate. Jorge Cepeda, pues un saludo muy grande, ya le hicimos el video. Jorge, muchas gracias por ese detallazo que nos mandaste. Ya nos estamos desgreñando aquí por él, de yo la revista, tu libro. Pero sí te puedes hacer una chelita con la revista, a lo mejor sí, ¿no? Te la llevas allá al baño. La envuelves y le das. Sale la princesa Leia. Ándale. Tú estás ahí una... ¿eh? Y luego sale Han Solo. Ay, ¿ya la hiciste? Y te haces un Han Solo, ¿eh? Y también todo. Así a la princesa la agarras de los chonguitos. De los audífonos. De los audífonos. En lugar de las orejas, para que no sea más orejas. Sí. ¿A qué ando diciendo, güey? Perdón. Eso se piensa. Oye, ¿no? Sale también Rey, que es la chiquita. La nueva. Mamá, la heroína. Rey, ¿qué es el que cantaba en Sin Bandera? Sí. ¿Ray? Sí. ¿Ray, no? ¿Raymundo? No, está... ¿Ray Conning? No, ese no es Rake. Ah, no es un grupo, ¿eh? ¿Rake? ¿Rake? Rake es un grupo. ¿Y entonces no es ahí? No. Ah. No es... pero le decimos mi rey. Sí. Ah, Luis mi rey. También. Luis Miguel también. Así es, aquí está el estadio de los Vaqueros. Enseguida está el de los Rangers. Y enfrente está el Six Flags. Ahí está. Invítanos, güey. Que a toda esta Dallas. Sí. Muy bonito estadio, compadre. Muy bonito estadio. Y aquí precisamente te dice Horacio Medina. Soy Potro Belial en PlayStation y en Twitter es esperando la reta en FIFA 2016. Compadito Horacio. Bien platicada esa reta. Pero ¿cómo van ahí? ¿Sabes qué, Horacio? Te tengo que confesar algo, güey. Ayer estuve jugando, güey, y descubrí algo. Soy bien maleta para el pinche FIFA. Pero aún así te voy a jugar, güey. No me escondo. Vas a entrar con todo, aunque. Voy a poner todo mi espíritu y mi alma en la cancha. Exacto, muy bien. A lo mejor el marcador no va a ser el esperado, pero. Oye, pero le vas a echar ganas. Las ganas no va a quedar. Exacto. Y voy a gritar y. Y aventar el control y todo. Todo. Okay. Al menos romper la tele porque luego. Ya roto 2-3. Bueno, dice también que él también está bien maleta. Ah, güey, van a quedar 0-0. Bueno, entonces no jugamos. ¿Qué chiste tiene? No, sí, Horacio. Pues nada más que nos dé la diferencia de horario, pero ya veo que más o menos como a esta hora estás despierto. Entonces igual te busco en uno de estos días, te tuiteo ahí para ver si estás y nos echamos el juego. Excelente. Dice que lleva 2 derrotas en 2 juegos en línea, perdón. Sí, ¿tú cuántas derrotas? No me acuerdo. Ya perdí la cuenta. Es que, no mames. Ya no sé qué es peor, si que me regañe mi chiquito mamá o perder en el FIFA en línea. O las dos cosas. No, ahorita le decía antes de empezar el podcast que me ha tocado oración. Digo, yo en línea FIFA jamás había jugado más que ahora. O sea, yo llevo 2-3 semanas jugando en línea o desde que empezamos a hablar que me enseñó Fer. Que de hecho con el FIFA 16 fue con el que empecé, güey. Me ha tocado gente que tú dices, oye, estás jugando, güey, y luego te meten ellos un gol. Ok, va, güey, es un pinche gol, ahorita me repongo. Y ahí empiezan, pausa. Y luego agarran el balón, pausa. Y luego el balón, pausa. Y te empiezas a, así como que dices... ¿Pero con qué intención hacen eso? Ah, pues con... No, mejor me lo son. O sea, así es que te dices, güey, pinche huerco, güey. Es que la intención es de que se desesperen. Tú cuando estás en un partido en línea y te sales, uh-huh, por cualquier razón, le dan el triunfo al oponente. Ajá. Entonces, cuando tú vas perdiendo, te empiezan a poner pausa para que te desesperes y digan, nah, ya no quiero jugar. Te sales del juego y le dan el triunfo a él. Es un es un triunfo fácil o, pero ¿cómo le llaman? Como no hay fair play. Pues no mames. Y luego también me ha tocado gente que oye, en el primer tiempo o empiezan a jugar los primeros 10-20 minutos de una forma y tú dices, oye, este está bien papita, este ya lo gané, perfecto, metes un gol y nada más metes un pinche gol y a la madre. Ya es otro aparece pinche, la ya, magia. Ya has de cuenta que era el Atlas y ahora es el Barcelona. Corriendo todos hecho madre, haciendo fintas. Como que, no mames, no pasen el control por otro lado. Wey. Aparece la magia. Aparece la magia del fútbol. No. Del hermano mayor. Sí, sí, sí. Sí, como que empiezas tú y si pierdes, wey, ya me lo pasas a mí. Exacto, no. Exacto, hay que ser honestos, güey. Yo, mis perdidos son perdidos por mí. Mucha honra. Y los empatados por mí. Sí. Y los ganados, pues. Uno que otro por mí. Es por el otro que jugó mal. Por el otro que jugó muy mal. Que se salió. Que se desesperó por las pausas. Por las pausas que hacía. Hay que aprender las mañas. Sí, sí, sí. ¿No me vas a hacer eso, Horacio? HD dice, ¿no ibas a comprarte el PlayStation 4? Sí, sí me lo iba a comprar. De hecho, también estábamos hablando de eso ahorita. ¿Quién dijo eso, güey? Traigo unos 6-7 gastos adelante del PlayStation, pero Lemanuel ya me dijo, pon el PlayStation adelante de esos gastos. Claro. Y voy con todo. Traes la colegiatura, seguro de los carros. La alarma de la casa. El predial. El predial. La luz. El refrendo. El súper. Ah, ya fueron más de 6. Acabo, entonces son como 10. No los había contado bien. El regalo que le debes al verdolaga, sin albur. Tu regarrote, sí, cierto. Sí, somos el amor y la amistad, güey. Somos amigos, güey. Sí, felicidades, güey. Sí. Ahorita les doy su beso. Ah, bueno. Dámelo ya, porque ahorita. ¿De Rottweiler? Ah, chingame. Beso Rottweiler. Pero deja tú, me eché la soga al cuello yo solo. Yo también un poco juego en línea, soy muy malo. Y está lleno de niños ratas. Sí, sí, ya estamos sacando eso, güey. ¿Sabes? Ya. Es que jugar en línea, mira, yo he tenido la fortuna de que sí me han tocado, al menos ha estado parejón. De repente me ganan, de repente gano, empatamos. O sea, ha estado, no sé si sea porque tengo todavía el PlayStation 3 y como que ya nomás que nos quedamos los rucos. Sí. Con el PlayStation 3. Los jugadores en líneas, 102. Sí. Entonces, típico de que el papá ya se quedó con el PlayStation 3 y el niño tiene el PlayStation 4, güey. Entonces, yo creo que quedamos puro ruco acá de este lado. Pero al menos está parejón. Pero bueno. Buenas noches, saludos desde Austin, dice Alex Samurai. Gracias, Juan Chus. Saludos, banda. Acabo de llegar de chambear, güey. Gracias a todos los que están ahorita. Arnulfo Quesada, también Vico Memo, Dalmata 86. Mucha racita que está aquí, gracias por estar en línea con nosotros. El podcast pasado platicamos sobre las quesadillas de queso o quesadillas de huitlacoche o quesadillas de papa, quesadillas de papa, de pollo. ¿Qué son las garnachas? Las nalgas. No. Ah, no. Si alguien del DF o de puntos circunvecinos, ¿qué son las garnachas? Déjame irme a echar unas garnachitas. Pues son como antojitos. No. Okay. Sí. ¿Pero qué son exactamente las garnachas? No sé. No sé. Esperemos ahorita que nos diga alguien. Que nos diga qué son las garnachas, va. Ahí. Órale. Fíjate que la semana pintó muy bien. De hecho, no pudimos grabar la semana pasada por complicaciones también de chamba. Cayó la bolsa y entonces sí nos vimos un poquito apurados, pero... El dólar, güey. Está... Bueno, ya bajó. Sí. Al menos ya está... ¿Cuántos centavos? Bajó un chingo, ¿eh? Sí, ya bajó a 18 otra vez. 18... 18.30 se está ahorita. 18. Ah, sí, más todavía. Yo bueno, lo el 18.70, una cosa así. Estaba en 18.70 y hoy del 18.70, mira. Para ¡pum, güey! Al 18.30. Sirvió los pinches dólares que mandé a vender, güey. Sí. Si no los pones a la venta, güey, sí. Yo creo que tenemos Sí, yo dije. Digo que fue el Papa. También. Hubo una foto, güey, no sé si sea cierto. En Facebook, hablando del Papa, cuando visitó Cuba, ya ves que antes de México llegó a Cuba, sí. Y se entrevistó con el líder ortodoxo y todo el rollo, ya sabes, ¿no? Sí. Pero ponen una manta con la bandera de Cuba y luego le ponen Welcome Potato. Te lo juro. Pero eso es un meme, güey. ¿Tú crees? Sí, no, se veía que estaba en la manta. Nah, es un meme, güey. De que cómo se dice papa en inglés, bueno, potato. Ah, bueno, welcome to potato. Sí, se pasan de verga. Pero estuvo, me dio mucha risa, estuvo muy simpático. Bueno, y el papa, yo creo que eso tuvo que ver con la caída del dólar, porque necesitábamos una bendición, güey. Y que se quede, güey, para ver si llegamos a los 17. Ayuda divina, güey, para este rollo que está cada vez peor. Y ya anunció Walmart, México al menos, que sí se espera una subida de precios por todos los artículos, claro, que vienen de importación. Ahí es donde empieza el rollo de que, pinche dólar, güey, se pasa. Cuando hay muchos productos, no sé si en todo México, pero al menos aquí en los estados que estamos en la frontera, hay mucho producto importado. Demasiado. No, en todas partes. En todo México, sí. Entonces, ahí es donde van a empezar todos los electrodomésticos, todo. Los electrónicos, las pantallas, todo ese rollo se está disparando, inclusive los carros, los coches, para que me entiendan, los que son importados, puta, wey, ahí van para arriba también. Hoy estuve con un proveedor ahí de la oficina, una imprenta, y me dijo, oye, pues te tengo que subir, incrementar el costo, porque las tintas, el papel, todo ya subió. Todo es gabacho. Que lo compre aquí, que le haga no, caso. Aquí también, pero bueno, hay unos insumos que... Los tienen que subir. Sí, es que no, pero el ¿cómo se llama? Libre Comercio. El compañero de Andrés Legarreta, ¿cómo se llama? El negro Araiza. Sí, Raúl Araiza. Raúl Araiza. Dijo, oye, cómprenlo de aquí, cabrón. No se estén quejando. Y pónganse a chambear. Y échenle ganas. Échenle ganas, pónganse a chambear. Bueno, pues es que muchas cosas que hacen aquí llevan materias primas de otros países. Bueno, quiere decir que sea Estados Unidos precisamente, pero puede ser de otra parte del mundo que son cotizados en dólares y pues hay que, aunque te de China, muevas, por ejemplo, ¿verdad? De China, pues, de China todos, es que la moneda es en dólares, ¿no? Uh-huh. La moneda universal. Entonces, todo lo que... Te cotizan y te cotizan en dólares o en euros, pero el euro también está igual y peor, güey. Así es. Yo lo que les mencionaba, de enero del año pasado a hoy, he subido mi lista de precios de los productos que yo vendo 26%, güey. No mames. 26. Con eso, lo que me vendiste la vez pasada está bien caro, güey. Sí, claro, no me lo has pagado. Sí, ¿de qué sirve, güey? Pues es que, ¿cómo? Ah, que la... ¿De qué te preocupas? Sí, ya sé. A crédito y todavía me tienes chihuahua. No, sí, has tenido que subirlo. Sí, sí, y muchas cosas. Sí, sí, sí. Han subido el precio. Digo, tú lo ves, a lo mejor desde un viaje que tú te ibas por $400, agarrabas un avión a Orlando, pues ya no son... Ya son casi 8,000 pesos. Ya son 8,000 pesos, güey. Ya no son los 7,000 o los 6,000 que eran. Pues sí. Así es. O sea, aunque el vuelo en Estados Unidos ahorita son baratos, porque el petróleo está barato para ellos, pero para nosotros no. Así es, sí. Bueno, vamos a ver qué. La gente que vive en la frontera sur de Estados Unidos ya viene a México a hacer las compras, a hacer el súper. Está aprovechando su valor de moneda. Pues eso, oye, vámonos a México. Bueno, yo tengo un proveedor que tenía una propiedad aquí en México. Ahorita es cuando. Ahí va. ¡Pum! Y ya le bajó al crédito, pero madral, cabrón. Sí, porque su dinero vale más. Exacto. En fin, vamos a ver cómo nos va. Bueno, voy a empezar a ganar en dólares. Y aparte del problema es que todo sube de precio y aunque el dólar baje ya no lo van a bajar. Ah, no, ya. No, sí lo bajan. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, ya baja lo que te debo. Me voy a esperar a que baje. Espérate, güey. Se acaba de bajar, güey. ¿Quién sabe por dónde voy? Sí baja, pero no baja de inmediato, obviamente, porque es algo que... Si tú compraste es caro, pues tienes que esperarte a que se venda un par de meses a lo mejor. Uh-huh. Y ya empieza la rebaja. O ver qué tendencias lleva el pinche dólar, va. Si ya se va a quedar ahí abajo, ¿no? Ahora una pregunta. ¿Tú compraste, por decir, en $15 10 cosas? Sí. Esas 10 cosas a un dólar cincuenta. A un dólar cincuenta. Eso es un problema matemático. No. A ver, capcioso. Y luego compraste ahora en 20. Ok, ¿quién fue el que puso? Bueno, no, te mencionamos eso. ¿Quién fue el que puso? El de tío, la tía y la abuela. No, tienes esta mercancía que compraste en $15. ¿No dólares? No, dólares. Espérame, ya no me confundas. Y eran 10 cosas. La compraste a un precio. Ajá. Pero ya subió el dólar. Sí. Pero no se te vendió, pero ahora se te está vendiendo, ya que subió el dólar. Ajá. ¿Es sano decir o es... ¿Es sano? ¿Es sano? Ay, qué... O lo que hacen muchos es que el dólar ya vale tanto, te lo tengo que vender en esto. ¿Aprovechas esa... Hay un margen de utilidad más grande porque dices... Pero tú lo compras a un precio. Pero ¿cuál margen, güey? Claro. ¿Cuál margen? No sean una cortina de humo. ¡Ah! ¡Una cortina de humo! No, lo que pasa ahí, ok, si no lo subes y lo vendes así, cuando tú lo quieras comprar para volver a vender ese producto, te cuesta más caro. Exacto. Entonces, no creas que le estás ganando, al contrario, güey. O sea, tú tienes que modificar tu precio. ¿Qué es eso? Tú tienes que modificar tu precio porque si no, cuando te quieras volver a abastecer de eso, pues ya te costó... Le perdiste. 20, güey. Sí. Entonces, pues, ¿de qué sirvió que lo hayas vendido? Entonces tienes que subirle el... Y te lo pregunto porque compré unos tenis para la bicicleta que hace un año costaban menos de lo que lo compré. Pero estoy seguro que ellos lo compraron a un precio más barato. Pero tienen que subirlo forzosamente para no perder. Para volver a... Cuando compren tienen que comprarlo caro. Entonces... Ya. No, y además, no es que sea de mala leche. Pero además no, este es un deber ser. Tampoco el producto te dura un año, güey, estando ahí, güey. Sí, no. O sea, no compró hace un año y ahorita... Pero hay gente como yo que piensa así. Bien, que vemos los contranchetes. Sí, es que piensa mal y acertarás. Sí. Bueno. Como yo veo que de repente te vas caminando y... Nada más te ayuda, así, le digo, algo quieres, te ayuda a lo mejor para... Pues sí, a lo mejor no lo subieron de inmediato. Sí se tardaron un ratito en subirlo, pero pues lo tienen que subir. Aunque a ellos les haya costado menos. Sí. O sea, lo tienen que subir porque sube el dólar. Porque luego ya lo tienen que volver a comprar. Ajá. Bueno. Muy bien. Oye... Es que yo me salí en esa clase de economía. Me fui a echar unos taquitos, güey, con madre. Eso yo no lo vi en economía. Lo aprendí a mi papi. Gracias, papá. Pues sí, lo que aprendan. Oye, más vale viejo lobo de mar. ¿Por diablo? Por ¿qué, diablo que vaya a montar. Porque agua pasa por mi río de aguacates. Y déjalo, ay, y el que se durmió se lo llevó la corriente. Que le vaya bien. Descansó a toda madre. Oye, que las garnachas son toda aquella comida que esté frita. Llámese gorditas, sopes, quesadillas, guaraches, todo lo que sea. Gracias. Era lo que yo decía, ¿no? ¿O que yo qué dije? Yo no dije eso. No dijiste nada. Qué bueno. Tú dijiste, o sea, que era una nalga, ¿no? Sí. No, lo pues te llevó. Pásame las garnachas. Qué bonitas, qué bonitas garnachas traes. Qué sabrosas las garnachas. Así les grita a las chiquitas mamá en la calle. Sí. ¿A qué bonitas garnachas? ¿A cuánto las garnachas? Entonces, ¿por qué le dicen si son las cosas fritas? ¿Por qué les decimos así también a las nalgas? Están bien ricas, güey. Yo a mi chiquita mamá le digo, uy, ahorita okay, esas garnachas van a ser mías. Pero nada más ahorita. Muy bien, oye, ya fueron a ver, hay que hablar de esto definitivamente, de la película que está de moda. ¿Ya fueron a ver Deadpool? No. No han ido a ver Deadpool. No, no puede entrar, güey. Pues a no. ¿Qué horas, güey? Sí, pues no sé, cómo a las 8, mira. Wey, están... pues, la verdad, raza, no sé cómo le hace el Fer, güey. Cada pinche película que sale, va, güey. No tiene nada que hacer. No tiene chamba, güey. Es que yo trabajo el fin de semana, güey. Tiene pacto con Cinépolis. No, trabajo todos los días, pero en fin de semana es cuando no puedo. No, ya fui a ver la de Deadpool. Yo era una película que yo desde hace mucho, desde que la habían anunciado, que ya la estaban diciendo. ¿La querías ir a ver? La quería ir a ver, güey. Un superhéroe totalmente diferente, güey. Totalmente cochinón y grosero, güey. ¿Cómo se llama el actor? Se llama Ryan Reynolds. Ay, cabrón. Se ve más varonil. Que cuando fue con el de Linterna, sí, Verde. Es que, güey, hasta para aprenderse cómo se llama el autor, cabrón. Eso. El autor. El autor y el actor. Ah, güey. Ryan Reynolds, sí. Sí, sí, sí. Dice Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ay, cabrón. ¿Le queda bien este papel? Sí. Porque en Linterna Verde. No. Y de hecho, en la película hace una referencia. Él fue el Linterna Verde. Ajá. Este superhéroe que fue un fiasco totalmente. Sí, no. Qué película tan más mala, güey. Pero bueno. Hace referencia cuando... Y eso sale en el trailer, así que nada de spoilers. Sale en el trailer, no es nada que yo les esté diciendo raro. Sale cuando lo van a hacer superhéroe, que le van a hacer no sé qué rollo. Ya, ustedes lo van a ver. Él dice, bueno, si me vas a hacer superhéroe, nomás ahí te encargo que no me pongan ningún traje verde, ni que esté animado por computadora, güey. Haciendo referencia a ese malísimo papel que hizo en Linterna Verde. Este papel le queda pintadito, güey. Pero pintado, es una película genial, entretenida, nada de cuestiones de Óscares, ni nada de eso, ni de premios, pero es una película muy entretenida. Es, por favor, para... Es que a ti te gusta adolescente, el vato, dice adolescentes y adultos. Ajá. La película dice para... mayores de 15. B15, pero yo llevé a mi niño, que no pasa de los 15. Y realmente hay escenas que dices, sí, puta, güey, escenas que no lo hubiera traído, güey, porque si está, hay unas escenas que... Ya salió en la prensa, viene ahí que los primeros minutos, no es un spoiler, no es un alerón, ya salió en la prensa, que los primeros minutos de la película salen desnudos totales, de corazones. En toda la película, güey. Toda la película. Sí, sí. Bueno, no es que nomás estés viendo, no es, wey, una Porky, güey. No mames, ahorita vengo. No es una Porky, no es una película porno, ni mucho menos, güey. Pero sí hay muchas escenas donde salen desnudos, y desnudos totales, güey. Y que el vato sale haciéndose una Han Solo. Platicando, ¿y luego qué hace, güey? No, y hay escenas de sexo, güey. No, nada más que se vea. Y no vayas al 4D porque... No, hombre, se salpica y todo el rollo, güey. Está pesadona, pero está muy divertida. O sea, lo que sale, si tú que ya eres adulto, pues lo dices, ah, que a todo dar, ¿no? Y está viendo yo, que a todo dar. Pero, las nalgas de Rhino. Las garnachas. Así sale. Se le ven las garnachas a Ryan Reynolds, güey. Sí, se le ven, güey. O sea, sale... O sea, hay para hombres y mujeres, güey. No creas que... lo malo, chiquito, no, todo, güey. Hay que ir a ver. Está... Y el lenguaje es muy... ¿Entonces recomiendas ir a ver nada más con la chiquita mamá? Sí. Ok. Sí. Y que bueno, los chavales... Bueno, los de ustedes, los chavos de ustedes, ya. No, pero no, pero sí te da, sí te da cosa verlo con tu hijo. Que vayan ellos solos. Sí, no, ya, claro. Que vayan con sus amigos. Sí. Sí, sí. Ah, pues sí, sí, pues contigo. Que agarren el primer güey que se encuentre. Ah, pues date. Sí, tú, el tuyo con su amigo y el tuyo con su amigo. Ah, pues que vayan juntos. Y vamos tú y yo juntos. Y ya. Siéntense ustedes de aquel lado y nosotros de este. Está muy simpática la película. Sí, yo lo recomiendo mucho. Está obviamente pintadita también para que haya una secuela de Deadpool 2. Es de Marvel. Están los superhéroes también. Por ahí se mencionan mucho los X-Men. Como que puede haber ahí una cosa. ¿Aparecerá ahí de, después con los X-Men? Puede ser, güey, porque salen un par de X-Men que le hacen, que se también salen en el trailer, que le ayudan a él y son de los X-Men. Y va a la casa de los X-Men. Entonces, puede que en un futuro haya un huachicoli ahí. Bueno, ya que van a su casa, graban podcast. ¿O? Sí, vale, graban y todo. No. Está muy buena, se la recomiendo mucho. Deadpool. Pero vayan. Si, si le pones rayitas a su traje, se parece a Spider-Man. Sí. Ahí está, está más padre este traje, el Spider-Man. Sí. Sí, está. Y además él dice, se me ven las nalguitas más... Más sexys. Más sexys, más apretaditas. Las garnachas, güey. Hay que la ver. Y sí. Antes de que saquen otra película, porque luego Fer nos comenta de otra, güey. Sí. Y no vamos a ver ni qué... No, se me hace que nunca le vamos a ganar. Recomendación no, del día. No, güey, no. A menos que veas una por Cuevana. Ahí había este que no, en cartelera no esté. Ahí sí le vas a decir. Ya. No, es que tú, entre mi chiquita somos... Nos encanta ir al cine, mi chiquita mamá y yo. Y nos propusimos... ver todas las películas que están nominadas al Oscar. ¿Y esa está nominada al Oscar? La semana pasada fuimos a ver tres películas. ¿Y esta? Esa no. Ah, entonces. No, esta fue estreno. Sí, esta no cuenta. Ya fuimos a ver los ocho más odiados, güey. Muy buena está? Película de Tarantino, güey. Muy buena. Muy buena. Está nominada también al Oscar. Al estilo 100% Tarantino. Escenas largas de secuencias. Muy buen guión. Fotografía también. Muy padre. La historia muy locochona. ¿Hay desnudos? No. Ah, es primero la otra. Hay mucha sangre. Ah, primero la otra. Y no precisamente de allá. Primero la otra. Cochino. De allá de la película. Ah, o sea, de... Primero la otra. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ah, las efemérides, güey. Les quería comentar, bandita. ¿Cómo ven? Ya si la raza dice, no, regresen las efemérides. Es que queremos las efemérides. Pero no les voy a hacer caso. Pero un día como hoy hace. No, la vez pasada comenté sobre el grupo este, Los Ángeles Azules, un poco de su historia. Ahora vamos un poquito a la historia de grupos o solistas musicales. ¿Cómo les, qué les parece? Ah, o sea, ya no estás sacando efemérides. Oye. Es que ya encuentro ya se efemérides. Te acabaron, ya se te acabaron. No, efemérides que ya mencionamos en podcast anteriores. Ah, que okay. Por suerte el podcast tiene ya muchos años. Ah. De gran éxito. Ya repetimos. Ya todo. Repetimos. Entonces, para no repetir y para dar una novedad. Pues vámonos ahora con historia de grupos musicales. Muy bien. ¿Les parece? Entonces, un día como hoy no nació Raúl Alejandro Escamilla, Escajadillo Peña. Se llama Raúl. Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Mejor conocido como. A ver si con estos acordes. ¿Adivinan quién es? Ahí va, con la pura voz, mira. A ver. Lo van a identificar. No me deje que empiece a cantar. Yo te digo. Pero sí. El nombre nada que ver. Y además se llama Raúl. Ah, como nuestro compadre McGallen. Ahí va. Se parece mucho, mira. Escuchemos tantito. Sí, con todo gusto. Sí. Vámonos con una bonita canción. De Raúl. ¿Lo ven a Compix? Cante. Hoy nomás. Está buena, empieza la padre. Muy buena rol escogiste, fíjate. Ah, se llama Raúl, güey. Sí, sí. Fíjate. Escajadillo. No mames. Escajadillo. Escajadillo Peña. ¿Y para mí, güey? ¿Por qué te pones así entonces, güey? Mira. ¿Cuántos signos mira? Estamos hablando de Alex Sintek. Oye, esta rola es con Cristian Castro, güey. Sí. No sabía. Nos colgaron de la misma luna. Vamos a cantar, vamos a ladrar. Ahí está Cristian Castro. Y el video está bien, con dos unas chiquitas mamás. Padre. Wey, pero ¿para qué le ponen Raúl, güey? Llámele Alejandro, güey. Alejandro Teclados. Qué tonto fui, que nunca vi. No, Oye, qué buena rola. Fíjate, de tiras. Bueno. Muy bien. Ok, sigo. Alex Syntek es un cantautor, músico, compositor y productor mexicano. Ha obtenido 7 nominaciones a los premios Grammy Latinos, una nominación al premio Grammy, 5 nominaciones a los premios MTV Latinos y ganador de 2 premios Billboard Latino, también ganador del Ariel de la Academia de Cinematografía Mexicana a la mejor música de película. Recordamos esta película de Sexo, Poder y Lágrimas. Sí, buenísima. Que yo creo que con esta repuntó, pero a lo máximo. Ibas a cualquier antro en aquella época y todos tocaban o ponían esa canción ya a medianoche o para cerrar el antro, y la raza la cantaba a todo pulmón con esta rolita. Y además es muy buen músico. Sí. Muy buen músico, muy completo. Canciones muy cabrón. Muy bueno. Completo, sí. Entonces, siendo tan solo un niño, Raúl Alejandro inicia su carrera artística haciendo actuación en comerciales de televisión en los años 70. Posteriormente participó en el programa Reguilete, producido por RTC. Y luego como comediante inicia con Alegrías de Mediodía, un programa infantil. En 1979, que después derivó en el éxito del programa de televisión Chiquilladas. Ahí sí. Estuvo en Chiquilladas. Transmitido por Televisa en la primera mitad de la década de los 80s. Tras su salida del programa, decide dedicarse por completo al mundo de la música, trabajando como asistente y programador en estudios de grabación musical. Fue apodado por sus amigos debido a un suceso curioso. Alex, en ese entonces, no contaba con el dinero suficiente para comprar un teclado, por lo que solía pedirlos prestados a sus amigos. Dicha situación hizo que lo conocieran como el Sin Teclados, que después derivó a llamarlo Syntek. El Sin Teclados. Syntek. Ha participado con grupos con Caifanes, también con Kenny Los Eléctricos, y hasta que en 1987 formó su propio grupo llamado Alex Syntek y La Gente Normal. Sí, bueno, así es como empezó. Con un grupo y luego después hizo solista. Sí. ¿Verdad? Muy bien, está muy padre y está muy buena la canción. Y como decías, buen músico. Sí. No hay rolita que digas. Compositor y todo. Es compositor, creativo, es. Ha salido en películas también. Sí. Y en Chiquilladas. ¿En Chiquilladas qué personaje hacía? El Pandita, güey. El Panda, ¿qué otro? Pues hacía de todo. Cuando hacían todo. Este de... ¿Verdad que sí? Manuel. Manuel. Hacían la parodia también de... Del Chavo del Ocho, de los... De, que eran ladrones. Ah, de los caquitos. De sí. Los caquitos. Sí, creo sí, que sí. También ese, y el Gordo y el Flaco. Carlos Espejel hacía el personaje de Lauren. Del Flaco y el del Gordo. Ah, sí. Ahí lo pueden ver a los que no les suena mucho lo de Chiquilladas. Ahí en YouTube aparecen muchos videos de cuando Alex Syntek era ahí actor de, uh-huh. de Chiquilladas, y era simpático, pero y era gordito. Sí. Y ahorita está muy flaco. Figurín. Sí, está muy bien. Jorge Suárez dice saludos desde Detroit, Michigan, la ciudad del automotriz. Sí, de la Ford. De todas las autoridades, sí. Está Ford, Chevrolet y Chrysler ahí en Detroit. Alan González, muy buen cantante, Alex Syntek, y hasta cumbia canta, dice. ¿Sí es cierto? Sí, de ahí trae una... Es que colabora mucho, güey, con muchos con muchos cantantes. Muy bien. ¿Hoy? ¿Una ambulancia? Ya viene por nosotros. A Brutus, el de Popeye. Sí, gracias, Adrián. Gracias, Adrián Alex Díaz. Muy bien. Adrián está en Guadalajara, ¿verdad? Adrián Alex Díaz es de... Desde allá. Creo que del DF. No, en Guadalajara. No, Guadalajara. Creo que sí. Va a ver quién gana. Órale. Va, muy bien. ¿Qué otra cosa, güey? Ya, ya es todo. Ya. Un chiste. Bueno, es un chiste. Los grandes enemigos de una relación. 1. El orgullo. 2. Los celos. 3. La desconfianza. 4. El WhatsApp. Y 5. El Facebook. Sí, sí, horrible, man. Muchas amistades, ¿verdad? Se han perdido. Se han perdido. Por... Alex Intex está todo madre. No, ya pasamos. Ya no, ya no estamos hablando de eso. Ah, güey, pero... ¿qué? Ya estamos en una parte triste. No, le estaba diciendo que muchas amistades se han perdido también por Facebook. ¿Sí? De los grandes enemigos de una relación, que es el orgullo, los celos, la desconfianza, el WhatsApp y el Facebook. ¿Y cómo puede ser esos en el 5 y en el 6, en el 4 y en el 5? No. Bueno, es que una, lo que se ha platicado anteriormente, uno entiende una cosa escrita en el WhatsApp o en el Facebook, que a lo mejor no la quieres poner con esa intención, pero si no sabes escribir, sí, se entiende de esa manera y dices, bueno, sí, me lo está poniendo muy agresivo. Uno capta como uno piensa que se lo está diciendo, más no, o sea, como se lo están enviando. Entonces hay que diferenciar ahí un poquito. Decir, oye, pues aunque lo conozcas, güey, te lo está poniendo, pero no quiere decir que lo estés recibiendo como tú piensas, wey. Sí. ¿O no? ¿Sí? No sé si es una... un chascarrillo o una madreada. Ajá. Para uno, pues ponle jijiji, jajaja o jojojo. No sé, que se entienda. Dale, que eso es broma, es... te estoy tirando madreada. Es correcto. Oye, pero es... si no le pones nada de eso, y entonces no, es mala leche. Y típico de que de repente te das cuenta de que ya... de que tú buscas a un cuate o a una amiga... resulta que ya no eres amigo de Facebook. ¿A poco? A ver. Que lo quieres felicitar porque es su cumpleaños. O algo. A ver, señoras, permíteme. Me voy a poner ahorita de este lado del micrófono y voy a ser un fan. Ok. De El Chicharrón con Pelos. O árbitro. Okay. Voy a ser un fan. Un fan. Y como yo he visto un poquito en el grupo, les voy a hacer la pregunta que mucha gente se lo está preguntando. Ah, ¿quieres ser portavoz? Soy portavoz de lo que pregunta la gente. No, con eso va a agarrar más. Quiero que sean sinceros. Compitas, hablo por todos los que nos están escuchando y que han puesto ahí... ¿Qué pasó? Algo referencia. ¿Qué pasó? Y que lo expliquen, porque yo tampoco sé, güey. Que alguien me aclare. A lo mejor me lo pusieron por WhatsApp y lo entendí diferente. ¿Qué razón hay o qué pasó con el Putiné? ¿Por qué viene menos o por qué ya no viene? ¿O por qué de repente se ha visto ahí que mientras graban comentarios o cosas por el estilo? Y pues, ¿qué onda, raza? Sí. Y los María Chisca. Oye, ya, fíjate que solo cuatro amigos de Facebook son importantes. Ese es el tema que sigue. Ahorita lo aterrizamos. No, el Putiné, él lo dijo, trae otro proyecto, un negocio, y tiene que atenderlo. Entonces, se separó un poquito de aquí de Chicharrón con Pelos. Anduvo ahí muy activo en un chat, y hasta pues la banda dijo, oye, te van a dar cuello. ¿Y qué creen que pasó, raza? Pero se dio cuello solito. Sí. Se topó con el tendedero de la casa. A ver, Fer, ¿no has dicho? Ahí se atoró y... No. A ver, Fer. No, sí, pues ha estado muy ocupado y cada vez empezó a venir menos y... un elemento excelente del podcast de Charro con Pelos, pero... pero sí, cada vez fue un poco menos por su trabajo, empezó con su trabajo. Pero después se empezó a preocupar o empezó a presionarse, y eso no lo dijo en algún mensaje, se empezó a preocupar y a presionar mucho porque no, él quería hacer lo posible por venir a grabar, pero no podía. Entonces teníamos que avisarle con mucho tiempo, teníamos que... hacer muchos malabares para que él pudiera hacer o planear el poder venir. Sin embargo, pues hablo por los que estábamos aquí y todos los que han venido, el Pietro Bond también, que a veces la grabada del episodio, la grabada del podcast de aquí de Charrón con Pelos, se da el mismo día. por cuestiones inclusive fuera de control de nosotros, ¿no? O fuera del alcance de nosotros, no podemos planear un día antes porque no sabemos cómo va a estar el día de hoy, por ejemplo. Uh-huh. El día de hoy fue cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para grabar. Entonces, no podemos hacer un plan porque por las chiquitas mamás, porque tenemos familias, porque trabajamos, porque nos sale algo, siempre una cena, lo que sea. No podemos planear con una semana de anticipación. Y era lo que el Putiné nos estaba pidiendo, que si por favor le avisáramos con mucho tiempo para él hacer sus planes. No podíamos hacerlo así y se lo dijimos. Oye, es que no podemos decirte con 3 días cuando no sabemos qué va a pasar hoy. Entonces dice, no, pues esto pues me avisan muy a la mera hora y yo no puedo. Y dice, realmente, pues no, me estoy presionando mucho con tal de grabar y no puedo, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues no, está muy complicado. Cuando yo pueda ir, yo les aviso. Y ya no nos avisó. Ya no nos ha avisado. Entonces, eso fue, racita, no es por nada, No es por el chat que... Lo que sí, compitas, llevan una amistad de muchos años, güey. Sí, para los dos bandos. Si de antemano saben que el común denominador es grabar los miércoles, pues de antemano uno, como en la chamba, pues ya se organiza y dices, el miércoles. Tentativamente, güey. Porque es el común denominador. Si no es ese miércoles, es el siguiente miércoles o el siguiente miércoles. Y si no, pues muy de vez en cuando es un martes o un jueves. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya de antemano te organizas como el miércoles, ¿va? Y para ustedes es pues que... Yo sé que aquí se juntan y hacen todo y... Pero pues... Este grupo, a lo que yo he conocido de ustedes, se formó de una amistad, güey. Primero fue la amistad y después fue el grupo. Y que este mismo no sea a lo mejor un diferenciador para que se alejen o ya no convivan. Quede. Exactamente. Entonces, pues si el compita ya no puede entre semana por su chamba, pues como quiera tratar de organizarse ahora, todo es cambiante en este mundo. Entonces, pues tratar de que se junten ustedes, aunque no sea para grabar, para que sea para convivir, pues en algún otro día de la semana, güey, o ponerse de acuerdo así con la antelación y decir, oye, pues vamos, güey, el próximo jueves vamos a hacer una carnita aunque no grabemos, güey, pero o el fin de semana con las chiquitas mamás, no sé, pero que no sea un motivo de separación o de alejarse o de ya no comunicarse más frecuente, va. No, sí, el podcast aquí de Charrón con Pelos surgió primero de la amistad. Uh-huh. Ya mucha gente lo sabe, de que nosotros nos juntábamos hasta que decidimos poner un micrófono enfrente. Nosotros juntábamos a platicar, a todo dar, como todos los amigos que tú tienes, tú que nos escuchas, tienes tus cuates, tienes tus amigos, te juntas y empiezas a cotorrear y a echar relajo, con unas cervecitas o sin las cervecitas, uh-huh, lo que sea. Y así empezó, así nos juntábamos, un grupo de amigos, ese es el eslogan de Charrón con Pelos, un grupo de amigos que se junta cada semana, así nos juntábamos, hasta que decidimos, como todos comunicólogos, que somos la mayoría, o éramos la mayoría, poner un micrófono enfrente, grabarlo y subirlo a internet. La gente, tuvimos muy, muy, muy buena respuesta y nos empezaron a escuchar, empezó esto a crecer, hasta hacer lo que es ahorita. Sin embargo, como ha pasado con otros integrantes, se convirtió en una... ¿Como una disputa, será? Sí, como una... ¿Una qué, güey? No, espérame. No. Una disputa, puta. ¿Con sus gasmachas? O sea, como un tema de que el podcast es la amistad. Y sí, no era así, no, nunca fue así. Hay que diferenciar. Nunca debió de ser así. Claro. De hecho, yo siempre he sido de la mentalidad, lo he comentado miles de veces fuera del micrófono, que una cosa es el podcast y otra cosa es la amistad. Pero ha habido racita que no lo ha tomado así. O sea, ok, entonces tú el podcast, entonces si ya no voy al podcast, si ya no grabo, si ya no sé qué, entonces ya no somos amigos. Espérame, o sea, es que no, éramos amigos antes del podcast, güey. Claro. Entonces, ha habido una mala interpretación de gente que ha dejado de venir y que se ha agarrado esto del podcast como si fuera el enlace de la amistad o la unión de la amistad. Y no es así, o sea, mi mi casa, mi amistad está abierta, sigue abierta, independientemente si esto en algún momento termina, seguimos siendo cuates, seguimos siendo amigos y nos volvemos a juntar como siempre. No, como dices tú, o sea, nos podemos juntar aunque no grabemos. Claro, claro, claro que sí. Y nos hemos juntado inclusive sin grabar ni nada. Pero ya cuando se pone el podcast de por medio, se pone el episodio, se pone este programa, pues ya no está padre. Entonces lo agarras por otro lado, de que se malinterpretan las cosas inclusive. Claro. Piensas que tú eres más que yo soy mejor que tú, es que tú hablas más o es que tú hablas menos, es que no sé qué. O sea, espérame, no. O sea, es que tú piensas que el podcast es tuyo. Tú me cortas el micro. ¿Qué? Y entonces no se escucha bien lo que digo porque me cortas el micro. Eso es correctamente todo lo que dices y vamos a ser francos y sinceros, todos aportan. Yo que los he escuchado con tiempo ahora que he descargado a lo mejor podcast pasados donde yo no he estado, wey. Y pues todos han aportado cosas muy padres, güey, digo, la verdad. Y todos tenían su momento. Tiene una forma de expresarse y de una conexión con los fans muy, muy directa y muy, muy estrecha. Y muy simpática. Muy simpático, la verdad, el compadre. Se ven comentarios muy padres, igual que el Pietro Bon. La verdad es, me sorprenden ustedes, güey, en la parte de eso. Y han dejado una huella muy grande en los fans. Y por eso yo creo que es mucha la insistencia de que, oye, o las preguntas, ¿no? O los comentarios. Pero pues sí, pues hay que, también como uno, pues hay que saber diferenciar. Pues a mí no me ha tocado grabar, entonces pues no pasa nada, güey, pues no sí. Pude, ¿verdad? Y no ya. No pasa nada. Y si no se puede grabar, no se graba. Se puede grabar si se graba. Y ya. Esto lo hacemos como hobby, no hay un compromiso, no tenemos patrocinadores, desgraciadamente. No tenemos. ¿Entonces escondo la botella de Bucanas? No, a ver. Y todas las cervezas Tecate Light. Y las Miller 64 que está tomando fe. Y los cigarros. Aunque diga que son de agua. ¿Y los cigarros Marlboro? Sí, no. Y el. Ajá, y no se puede olvidar. Mac, Apple. Que a todo darse día que todas estas marcas que tenemos aquí se anunciara, machín. Ni una, wey. Le mandamos un mensaje al Putiné. No nos ha respondido, no sabemos si le llegó o no, pero pues ahí lo estamos buscando y lo vamos a buscar para platicar con él. Platiquen, compadritos, hace poco limar ese malentendido. Hace poco cumplió años. Sí. Una felicitación al Putiné. Y pues compadritos, hablen, platíquense, júntense, güey. Sí, de repente, es que el problema es que perdió todo contacto. Sabe cuándo vamos a grabar. Vaya, perdió todo contacto, no. La última vez que estuvo aquí fue en el cumpleaños del HD. ¿Cuándo fue el juego de Tigres? La final de Pumas en diciembre, güey. De Pumas-Tigres. Pumas. O sea, aquí estamos, no hay problema. En algún momento se mencionó por ahí que no lo invitábamos a grabar. De hecho, por ahí lo comentó, inclusive el Putiné en el chat. En el grupo de Charón con Pelos, en tono a lo mejor de guasa. Sin embargo, no sé, a veces sí, volvemos a lo mismo de los errores de escribir. A veces lo escribes de una forma y se puede entender de 300 formas más. Puso así como que, oiga, miren, raza, ya están grabando y no me invitan. No es así. Digo, no se crean, por favor, a toda la raza que nos escucha. A mí no me invitan tampoco. Yo me entero por el Facebook, güey. Y como quiera vienes, güey. Pues sí, güey, pues no me queda de otra para venir a joderles el día. No voy a hacer hoy, güey, a joderles el día. Y es que, digo, aquí está, o sea, es totalmente bienvenido. El Putiné es miembro del podcast de Charrón con Pelos. En el momento que él quiera venir a grabar, es bienvenido. No somos como que, si queremos vienes y si no queremos no vienes. No, el que quiera venir aquí está. El Pietro Bon, cuando puede venir bien, el Le Manuel, cuando podemos grabar, podemos grabarlo. No hay problema. Por cierto, se va a cortar el chat de Mixler. Nos quedan 25 segundos, ¿no? Las redes sociales. Ya no alcanzamos. Pero, por favor, no se despeguen, no le corten. Vamos a regresar otra vez. Tenemos más que platicarles. Hay otras noticias ahí que les queremos comentar. No se despeguen, por favor, de Mixler. Ahorita platicamos de las garnachas de Le Manuel. Como hago bicicleta, un chingo. Sí, Sí, ya se te ven más paraditas. Bueno, ahí se cortó. Vamos a volver a restablecer la transmisión. Y ahí estamos otra vez. Es que usas... No rompas más. Entonces por eso... Le Manuel usa tanga de hilo y entonces lo van siguiendo varios ahí. De hilo y de Stitch. Oye, Adrián Alex Díaz dice: soy de Guadalajara. Ah, bueno, perdí. ¿Ves? Pero perdí. Pero como quiera, dice que la crisis lo movió a Tonalá y se puso peor. O sea, que es Jalisco, como quiera. Ah, ok. Ahora con la crisis a nivel nacional, pues buscaré mejor otro país. Sí, también bueno. Comenta: su imperio culinario se lo impide, pero creo lo tiene muy ocupado la cocina de su changarro, pero se le extraña. Pues claro que sí. Dalmat 86, saludos, cabrones, desde El Paso, Texas. El Paso. El Paso. Le Manuel para presidente, dice Alex Samurai. Ay, juez. Haces Alex. Sí, también vas a mandar otra botella para allá. Ahí no va el regalito. Es que todos, ahí les manda. Y de 18 años no baja, Manden sus buenos comentarios. David Cruz, buenas noches. Saludos desde Tonalá, la Bella. Perdón, Toluquita. Toluquita. Saludos desde Toluquita, la Bella. Un chico. ¿Qué tu mamá para mi novia, Lupito? ¿Le podemos decir Lupe? Lupita. Y matela como novia, güey. No te cases, cara. Sí, sí, no, no. Menos no. A nosotros. El Lupe. Ve el desgaste físico, sí, mental. Güey. Si quieres estar bien a los 40 años, no te cases. Se acaba la felicidad. Ah, sí, cásate, güey. Está bien calientita el agua. Chepo Diné, no hagan grupos, güey. Alex Samurai dice: Jorge Cepeda, sí, hablen y que sea el pretexto para grabar. O sea, ¿o será que es el más mandilón y su chiquita mamá no lo deja? Ese no. Es el Pedro. Eso es el Pedro. Ese es el Pedro. El Pedro es el Pedro. El Pietro Bond. Digo, Pietro Bond, sí. Falsos que me levantaban, cabrón. Están saliendo ahí los verdaderos. Saludos, ahí decían que el verdolaga, pero no es cierto. Más Chama, que nos saluda desde Los Ángeles. También un saludo hasta Los Ángeles. No se enojen con el butiné, güey. ¿Qué va a decir el Papa? Va a decir: no me empujes. Quique Enrique. No me jales. No me jales. No seas egoísta. Oye, sí, se enojó, ¿verdad? Güey, pues, es que quién no se enojaría, güey. Entonces, le salió ahí lo. ¿Cómo se llama? Lo enojón. Es que, fíjate, aparte la gira. Lo argentino. La gira que ha traído, que llegó a la Ciudad de México el viernes. Díganse en la mañana, él voló desde el jueves de Italia y llegó a Cuba primero. Llegó a Cuba. Y luego llegó a México. Bueno, la agenda que le pusieron está bien pesada. Es una friega. Desde 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Sí, es una friega, pero. Ya también el desgaste de la gente. Sí, está pesado. ¿Cuántas personas crees que haya estado saludando? Pero impresionante, ¿no? Y entonces si te llega el momento en que te están jaloneando y si lo iban a tumbar, oye, espérame, y lo que dijo estuvo muy bien, no sean egoístas. Es que le estaba dando algo a un niño, uh-huh. O le iba a dar algo a un niño que estaba en una silla de ruedas. Entonces comúnmente el Papa, que eso es una de las cosas que me ha parecido genial, muy bondadoso, muy cercano a la gente que también tiene problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay niños o personas con problemas, sobre todo niños que están en silla de ruedas, que tienen algún problema físico o lo que sea, y se ha acercado para tocarlos, para besarlos, para todo. Y se estaba acercando algo y luego, típico que hay un gandalla de que, papá, salúdame, y luego, vente para acá, oye, espérame, no seas así. Y que habló con su seguridad y que dijo: denme la oportunidad de acercarme, porque lo que es la escolta del Vaticano, ¿cómo le llaman? Los guaruras. La Guardia Civil del Vaticano, ¿no? Es el... Se me fue el... Los guarros. La ministerial. les ha de haber hablado con ellos y... permítanme acercarme un poquito más, porque el protocolo es que nadie se acerque. La Guardia Imperial. Nada, es de Star Wars. El emperador. Es de Star Wars. Sí, dejó que se acercara a la gente, que se cruzara. Es más, ayer vi ahí que iba trasladándose de algún lugar, había una persona a mitad de la calle entregándole algo. Ya casi la atropellaban. Sí, pues, la verdad, pues, qué padre que se dé el tiempo de venir a México. Bueno, nos hubiera gustado que hubiera venido aquí a Monterrey. No, obviamente en otra ocasión. Otra agenda, en otra ocasión. Pero pues vaya, es algo que motiva mucho, ¿no? Sí. Así bueno, es, ya bueno. Para cerrar un poquito lo del Facebook. Solo 4 amigos del Facebook son importantes. La gigantesca cantidad de amigos que tienes en Facebook es una vil mentira. Tener muchos amigos en línea no significa contar con más personas que te ayudan cuando estés deprimido. Una investigación publicada el pasado mes de enero en The Royal Society Open Science concluye que la tendencia normal de un ser humano es mantener un grupo reducido de amigos, ya sea en internet o en la vida real. Robin Dunbar, que tomó como muestra para investigación a 3.375 usuarios de Facebook residentes del Reino Unido, se encontró con que, aunque el promedio arroje 150 amigos, estas personas buscan a solo 4 de ellos durante una crisis emocional. No, me peleé con mi chiquita mamá, o mi chiquita mamá me tronó. Te tronó los huesitos. Sí. Y buscas a 4 para contar. Claro. Los usuarios también buscaban apoyo en una media de 14 amigos debido a la empatía que había entre ellos. Y es que mantener amistades importantes, ya sea en línea o en realidad, requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Crear amistades resulta muy costoso en términos de tiempo. Para mantener una amistad tienes que invertir mucho tiempo en la persona. De otra forma, la amistad invariablemente decae en calidad, dijo Dunbar. ¿Sí? Y pues yo me acuerdo de hace mucho, se dice, a la amistad se nutre, ¿no? También se le... cultiva. Se le cultiva. Hay que darle su tiempo, claro, a la wey, llamadita, no, oye, no, esto. No todo es redes sociales, no, güey. Sí. Y a mí me queda muy, muy, muy en claro. Le voy a ser franco aquí con los fans y todo, y con ustedes. Yo soy muy selectivo para la gente que tengo en Facebook, wey. Digo, la verdad es que realmente si me dice Claudia, mi chiquita mamá, me dice mi chiquita mamá, oye, pues es que ¿por qué no tienes a él? Güey, pues es que no es porque lo conocí en preparatoria. Uh-huh. O en secundaria, güey. Pues lo voy a tener de amigo de Facebook. No lo veo, güey. No convivo. No sé a qué se dedique, güey. Pues ¿por qué le voy a aceptar una solicitud? ¿O por qué le voy a mandar una solicitud? Y una diferencia es que mi chiquita mamá tiene a lo mejor 10 veces más amigos en Facebook que yo. Porque pues tiene... Oye, es que esta... Y una vez nos agarramos a ver... ¿Este quién es? ¿O esta quién es? No me acuerdo. Entonces... ¿Por qué la tienes como...? ¿Por qué la tienes? Ah, pues amigos en común, está tal y tal. Y entonces se me hace que era de... Oye, espérate, güey. Entonces... digo, en realidad... También depende mucho de qué postes y qué pongas. Digo, yo la verdad tampoco... Así como en Twitter no pongo ni madres, en Facebook tampoco. O sea, en realidad, güey, no... Pero sí, sí hay que tener muy en cuenta, güey, que no dar de alta mucha gente que con la que no convivas, güey. Pues en realidad es su círculo cercano de amistad y hasta ahí, güey. Sí. Es mi punto de vista. Y además se dice que las redes sociales, inclusive el Facebook, acerca a las personas que tienes lejos, pero aleja a las personas que tienes cerca. Pinche vato. HD hablado. Oye. Entonces, sí, por favor, digo. Y además, no agarren el rollo de que si somos amigos en Facebook, somos amigos. ¿Yo? Si no somos amigos en Facebook, no somos amigos. No. Y es más, ¿cuánta gente también, jóvenes, que me ha tocado escuchar casos, no les llegan por WhatsApp, güey, a la hora de las niñas, güey, o por Facebook, un mensajito? ¿Quieres ser mi novia? No mames. Y luego van a la secundaria y ni se hablan, güey. Sí, güey. Pero ya son novios, güey. Ay, güey. Man, todo cambia también. Antes era el chismógrafo y ahora es el Facebook. El diario. El diario. Oye, estaba yo viendo... ¿Qué estaba viendo? Estaba lloviendo, una nota, güey. Estaba lloviendo. Y me mojé, güey. Estaba lloviendo un chinga. Una nota de tecnología. Ah. La tecnología con el HD. Así como la, oye, la efeméride con el verdolaga, ¿por qué la tengo? Ya se acabó la efeméride. Ya se acabaron las efemérides. Ah, ahora la historia de los grupos. Detrás de. La cultura del asfalto. Ah, es que así era mi programa cuando estaba en radio. Muy bien. Digo, eran biografías de grupos y todo. Pues es lo mismo que estás haciendo. Sí. Entonces le vamos a decir, llama de la cultura del asfalto. No, detrás de. Un día en la vida de. Detrás de las garnachas. Oye, ¿cómo andamos, por ejemplo, en velocidades? Nada que ver que lo estamos hablando. ¿Velocidades de qué? De velocidades en internet. Hablando de también un poquito de lo de internet. En Telcel, no digas marcas. En celular. La velocidad, ¿cómo anda México en cobertura y en velocidad de internet vía celular? Comparado con todo el mundo mundial. En el pozo. Estamos en el hoyo. Bueno, está el pozo y abajo hay un hoyo, güey. Y luego hay otro pocito, güey. Y ahí toda falta. Hay otro pozo. Estamos bien severos. Fíjate, yo de repente sí. Y pagamos caro. Estamos en internet, por ejemplo, yo estoy navegando y si tienes una velocidad aceptable o a veces rápida, depende de la cobertura que tengas, el teléfono que tengas, pero presumen mucho las telefónicas mexicanas, bueno, que tienen servicio en México, llámese Telcel, Movistar, Usacel, Unifone, todas las que hay, ¿no? La velocidad, alta velocidad en 4G y que no sé qué, LTE, ¿no? En infinitum. Exactamente. Pero somos más tenemos mucha velocidad comparada con quién. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una velocidad promedio, según aquí, en la investigación que hicieron, México tiene una velocidad promedio de 9 megas por segundo. ¿En celular nada más? En celular, únicamente antena celular, en transmisión 4G. Pero estamos muy lejos de, por ejemplo, Malasia, que tiene 12, Brasil en promedio tiene 13. Entre más me crece. Ay, perdón. Fíjate, Colombia, países que se supone que están un poco más fregados que nosotros, uh-huh. Tiene una velocidad promedio de 15 megas por segundo. No se diga Ecuador, que tiene 17 megas. Francia, Suiza, tiene 18. Pero nada que ver. Y una cantidad estrepitosa y una diferencia abismal. ¿Qué te gustaría vivir ahí? Con Singapur. ¿Qué tiene? Que tiene una velocidad en 4G de telefonía, de internet, perdón, de 37 megas por segundo. O sea, tiene tres veces más. O sea, una película de Netflix. Cuatro veces más. Cuatro. Una película de Netflix la estarías viendo con una muy buena calidad. En tu celular. Y no se estaría cortando. En Full HD. 37. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, el país con redes más rápidas es Singapur, con una velocidad promedio de 37 megas por segundo. Pero en lo que respecta a la cobertura que hay de 4G en el país, Corea del Sur es líder con... Tiene una cobertura en su territorio del 97% de la señal, güey. O sea, casi todo Corea del Sur tiene señal de celular. Casi todo el territorio de su país, güey. Nosotros te sales aquí de Monterrey, güey. Es que está muy chiquito. No, güey, que sea. En un país más grande, güey. Pues aquí está bien cabrón poner antenas. En cobertura, nuestro país se ubica en el sitio 35 entre los 68 analizados y en el detalle por operador. A media tabla. Nextel es quien lleva la delantera en cobertura en México. Ya no existe Nextel, ahora es AT&T. Ahora es AT&T, pero tiene 63% de cobertura en el país. Pero ellos le tienen más que Telcel. Pero ellos le tienen que pagar a... ¿Y por qué tiene más que Telcel? Pues bueno, fue la negociación. Yo pongo las antenas, pero tú me das unas retransmisión y unas fanfares. Unos chupones. seguido por Telcel. Bueno, hay muy poca diferencia, tiene razón. 63% en Nextel, 62% en Telcel, 61% en Usacel y Movistar 54% de cobertura en el país. Por eso es que Movistar trae la, wey, la eso ya, pelea. Eso de... ya me dio como 200%, güey. No, no, la cobertura del país, del territorio. Ah, pues es lo mismo, güey. No, de todo el país, del 100%, el 62% de cobertura. No, pues está igual. En velocidad, en el país, en México, Movistar tiene un promedio más de más velocidad, wey. Con un 12 megas por segundo en promedio. No tiene gente. Puede variar. Exactamente, sí tiene mucho que ver, ¿eh? El tráfico de datos se satura en las redes y puede bajarte la velocidad. Entonces, Telcel tiene un 10%, Nextel tiene, 10 megas por segundo, Nextel 6 y usas el 5. Burger. Está de la ñonga. Ya no me cuadraron las sumas, pero bueno. No, pues entre tanto porcentaje, güey. Ya me perdí. Yo ya no entendí nada tampoco. Oye, o sea, nomás sé que estamos bien en Pinolillo. Y luego nos mandaron por WhatsApp, que por cierto ya no nos han mandado audios. Les pasamos el teléfono. ¿No has dado el teléfono? 81-80-74-44-31. Repito, 81-80-74-44-31. Para que nos manden un audio. Nos mandaron una foto que dice: el que madruga come pechuga, y el que trasnocha, ay, come garnachota. Una garnachota. Morocha. ¿Qué querían decir con eso? Oye, ¿qué te vino a la mente, mugroso? No, morocha. Yo iba a decir morocha. Formas nacas, nos lo mandaron al grupo de Chorón con Pelos. Formas nacas de decir que hoy toca Noche de Pasión. Eso está muy bueno. ¿Lo decimos? Okay. Sí. Azucarar el churro. Hoy toca azucarar el churro. Descalabrar al chango. Echar palenque. Eso es más. Oye, ya es viejona, ya es viejona. Vamos a echarnos un palenque. Gratinarte el mollete. Empanizar la mojarra. Glasearte la dona. Vas a necesitar un topper porque te voy a dar hasta para llevar. Eso está muy bueno. Despeinar la cotorra. Hundir el Titanic. Ponerle mayonesa al camarón. Agarrar escobazos a la tarántula. Está muy chingo. Vamos a ponerle requesón al tlacoyo. Vamos a echarle limón a la almeja. Rellenar el pavo. Ya son todos. Estamos buenos, güey. Traigo el mal del verdolaga. Ahorita vengo. Okay. Y luego las fotos que nos mandaron también de que cuál es el lápiz que puede matar la pistola. ¿Para qué quiere un vampiro un tractor? Para sembrar el pánico. ¿Quién es más grande, la luna o el sol? La luna, ¿por qué? Porque la deja salir de noche. Qué lindo. ¿Cuál es el superhéroe de los perros? El Doberman. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¿Qué le dice un lobo a otro? I love you. ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso. ¿Cuál es el gato más refrescante? El gato Reina. Si era de Ultron, ¿por qué no se lo devuelven? La era de Ultron. ¿Qué sería México sin tacos? Un país destacado. Si los zombies llegan a la tercera edad, ¿son viejitos? ¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné, pero no. ¿A qué no sabes por qué sangra un teléfono? Porque se cortó la llamada. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bronquiri. ¿De dónde vienen los hámster? De hámster, ¿no? Eso está bueno. ¿Por qué Shrek cerró su tienda de abarrotes? Porque su esposa Fiona. Si la Virgen María hubiera tenido tres hijos de Navidad, habría tenido trillizos. ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. Muy bien. ¿Qué le pasa a Santa cuando pierde un reno? Sufre de insuficiencia renal. ¿Cuál es el... ya es todo. Bueno, pues muchas veces nos hemos juntado ahí en alguna casa, te juntas con los amigos, a ver el fútbol. Oye, ¿qué cenamos? Ah, pues pídete unas pizzas. Mira, nos están escuchando, no sé quién. Nos mandaron una foto de que estaba escuchando el podcast, mira. Ah, saludos. Pues está en la foto. ¿Es la de México? No era este, espérate. ¿Pero qué? ¿Qué dijo? No es este. No es video, güey. Ya sé que no es video, pero espérate. Hola, muchas gracias. Es que los estoy saludando con la mano, pues nomás es el saludo. Güey, ¿por qué no se mueven, güey? Muévanse, güey. Total, este no es mi podcast, güey. Parecen estatuas. Respira, el HD pensó que yo los estoy saludando porque nomás levanté la mano y saludos. Madre, este no es mi podcast. Es más, ya. ¿Sabes qué? Corta mi micrófono, güey. ¿Qué vas a decir? Está la madre, güey, este pedo. Es injusto, güey. Me ataca chiquita mamá de Nvidia, güey. ¿Pero cómo le hicieron mandar para los saludos y ni levantaron la mano esos datos? Me atacan en la casa, güey. Ay, me siento agredido. Ya te... Empezó mal. Ahora yo empecé. Bueno, muy bien, ¿qué vas a decir? Algo bien importante. Se junta uno en la casa para ver el fútbol. ¿Qué vamos a pedir de cenar o qué vamos a cenar? Pídete una pizza. El fútbol americano, porque el fútbol local lo vemos en el estadio. Sí, ah, ustedes lo ven por tele. Perdón, nada más para cerrar. Sí. Un saludo para la raza de Apodaca desde Miami, acompañando a mi gran amigo Jorge Cepeda y su seguidor David. Ah, saludos a los dos, a David y a Jorge. Muy bien, esa era la foto, pero no saludan. ¿Luego? Que manden un GIF. Manda un GIF, Jorge. Y ahora sí te saludamos. Un GIF animado. Es que aquí te estábamos saludando, pero sí, el HD agarró como burla. Pero al final... Es que te mandan saludos en 4D. Perro. No, por eso se va uno. Lo atacan desde el inicio del podcast. Que eche y que... Y esta y la for y... Y la for. Y luego porque se va la panadería, güey. Voy a abrir una marisquería. Pues, puro pulmón. Sí, ya. Ya. Ya puedo decir mi... Me preparé todo el día, cabrón. ¿Qué le dio a este güey? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le dio a Fer? No sé, güey. Él le dio el HD. No, a ver. Que explíquelo. Bueno, ahorita que se calme. Es un pinche ataque. De risa. Eso por andar saludando fotografías. Sí. Está bien, cabrón. Mira, pues. ¿Y luego qué? Ah, córtale. No, güey, estabas diciendo de los amigos de Facebook. Ah, entonces te juntas. Tampoco me melas, güey. Estamos hablando de Alex Sintex. No. Bueno, y luego. Espérame, ya se pegó, qué bueno. Bueno, te juntas con los cuates, cabrón. Y ¿cuándo? Pides una pinche pizza. Sí. ¿Y queda pizza? ¿Qué? ¿Y queda pizza? La porque pizza. Pediste la mega pizza porque todos traían hambre y queda la mitad de la pizza. ¿Y qué? ¿Verdad? Pues la guardas. Ah. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta de recalentar una pizza? Ah, eso es muy buena. Eso es muy buena. La metes al micro. No, y queda bien gacha. Sí. Queda horrible, güey. La pones en el sartén y también queda bien gacha. Bueno. O muy dura o muy aguada. Hornito eléctrico es la mamada. Perdón. Bueno, ahí va el equipo de investigación de Chicharrón con Pelos. Se dio la tarea de ver cuál es la mejor manera de calentar una pizza. ¿Pizza o pizza? La pizza. Pizza con una Pepsi. Con una Pepsi. Pizza con Pepsi. ¿Con qué? Pepsi. Una Pepsi y una... Pizza. Pizza con Pepsi. O pizza. Con a té, la pizza. Con T, con C o con Z. Mira, la pizza, no sé. Pero la pizza es con Pepsi. Y la pizza, pues es la normal. Ok. No, es la esa es la otra. La pizza. Es la buena, es la buena. Bueno, aquellos quienes aman la pizza, es decir, la mayoría de. La pizza. La pizza. Uy. Es decir, la mayoría de los terrícolas. Hey. Seguramente tuvieron que pasar por ese terrible momento de recalentar este sagrado alimento del día siguiente. Ah, bueno. En el microondas la masa suele quedar toda blanda y los ingredientes repletos de partes frías y calientes, que la hacen poco apetitosa. Así es. Mientras que en el horno o en el sartén el resultado generalmente es una rebanada con relleno caliente y la corteza completamente carbonizada, ¿verdad? Se quema el panecito. Básicamente significa fallar miserablemente para nosotros o significaba. Afortunadamente, parece que alguien encontró la forma ideal de recalentar la pizza y dejarla con un sabor y una consistencia como la que presentaban cuando la acaban de sacar del horno. ¡Órale! Esta hazaña resultó de los esfuerzos conjuntos de Chicharrón con Pelos entre el y con el sitio Food 52. Food 52. ¿Fuiste tú? Ay, tú, María Cantú. ¿Fuiste tú o fui yo? Fuiste tú. Junto con el sitio Fuiste tú. .com. Y luego me puedes poner una cancioncita de los B52. Fuiste tú y fuimos todos nosotros. Fuiste tú. Y el chef experto en pizzas de Robert's Pizza reveló un proceso bastante simple de traer su comida de vuelta a la vida. Número uno. Y vamos en este orden, no de atrás para adelante ni de adelante para atrás. La sacas del refri. Si no, todo lo contrario. Uno, poner la pizza en el sartén a fuego medio. Recomiendan usar un sartén antiadherente. Ok. Dos, mantener la rebanada cocinando durante un par de minutos hasta que la corteza vuelva a estar crocante. Ok. Tres, agregar un par de gotas de agua al sartén, lo más alejado posible de la pizza. Tapar y disminuir la flama a fuego bajo. Ah, agua. Agua. Aguas. Pero fuera de la pizza. O sea, a un ladito. A un ladito. Una cosa así. Sí. Okay. Cuatro, cocinar la pizza con el vapor durante un minuto. O sea, no echarle mucha agua, sino. Sí, no se va a mojar la pizza, ¿no? Exactamente. La pizza. La pizza. Y quinto y último, retirar la pizza del sartén, servir y disfrutar. Ching, es mucho pedo, güey. Chicharrón con Pelo no se hace responsable del desmadre que hagas en tu casa. Eso es un pinche. Mejor sabes que sacarle del refri y así te la chingas. Sí. Ahora. Traes hambre, te la chingas fría. La chingas tu madre, así como está. Cuando llegas así pedito a la casa y abres el refri y hay una pinche lo pizza. Que haya, así, güey. Ni en el microondas. No. Después de grabar el podcast. Y tú le dices, pues está buena, güey. Sí, está bien. Oye, pero esa tiene como una semana ahí. Está bien. Está crujiente. Para lo que lo necesitabas, jala. Ah, oh, pues da la chingate. ¿Sí? Pero bueno, aquí dicen que con poco de agua en un sartén. Híjole, pues está complicado, pero. Es como una especie de baño María. Porque primero es calentarla y luego con vaporcito. Ey. Y luego chingatela, no, pues no. Pues mejor pides otra pizza. No, pues la chingate la güey. Muy bien, oye, nos mandaron un audio. Vamos a ver qué nos mandaron. Al WhatsApp. Ese sí lo puedo responder con audio. ¿Cómo están, chicharroneros? Les habla de aquí desde Miami Jorge. Bye, Jorge. David. Sus fanstardos de Miami. Y bueno, ya que me están tirando carreta, ya los estoy oyendo. Bueno, ando un poco ronco, pero les voy a contar un chiste. Mandaron a Ninel Conde a Colombia por coca y trajo Pepsi. No mames. Pexi. Ah. Oye, saludo, Jorge, gracias. Oye, ya dijimos que abrimos su regalo, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Y dijimos qué era? ¿Es que no lo han dicho en el podcast o sí? No, güey. ¿No lo hemos dicho? Yo lo dije hace rato. ¿Pero le dijimos qué era y todo? Ah, no. Vamos a decirlo en el podcast. No, que vean el canal de YouTube. Chicharrón con Pelos. No, dilo, güey. Y le ponga like, si no, sí. No, dilo. No, está bien, güey. Está más mejor. De Greme, está más mejor. Bueno. Si quieren saber qué nos mandó desde Miami nuestro amigo Jorge Cepeda, vayan al canal de YouTube hasta mañana, porque todavía no lo voy a subir. mañana pasado todavía, pero mañana tengo chamba. Ahí en el canal de YouTube de Charrón con Pelos, ahí pueden ver qué es lo que nos regaló Jorge Cepeda, qué nos mandó desde Miami. Denle like, suscríbanse y todo el rollo. Y le agradecemos muchísimo el detallazo. Exactamente. Como a todos los que nos han mandado gracias, detalles, muchas, muchas gracias. Y si nos quieren mandar, les pasamos la dirección. Pues oye, ¿verdad? Pues que uh-huh. Le valga la pena. Muy bien. Oye, Guardia Suiza. La Guardia Suiza. La Guardia Suiza, sí. Por favor. Nada que la ministerial. No, la Guardia Suiza es la encargada. Mi suegra. Es la escolta principal del Papa a donde quiera que vaya, uh-huh. Y lo apoya la policía local, ¿verdad? Uh-huh. En este caso en México fue el servicio secreto. Ah, no es en Estados Unidos. No. Estado Mayor. El Estado Mayor Presidencial. Muy bien. Que se tuvieron que ir a Italia, o algunos, para capacitar. Exacto. Para que, mira, el movimiento va a ser así, así, así, así. Tú lo agarras acá y tú lo rollo. Ah, mira, otro mensaje nos acaba de llegar. Vamos a ver quién. Bueno. Bueno, les voy a hacer un spoiler avisándoles lo que les mandé. Les mandé sus residencias, ya los mandé pedir, güey. Ya se vienen para acá. ¡Qué chido! Gracias, Jorge. Ya, vámonos a Miami. Vámonos a Miami, con Tokio. ¿Qué podríamos hacer en Miami? Para empezar a encuerarnos, güey. Sí, y unas cubanas, por algo. Café, son unas tortas. O café, sí, unas tortas cubanas con café cubano. Eso, sí, sí. Que no se malinterprete, por favor. Sí. Marcos Saldívar, en Atlacomulco. Es que está bien difícil. Perdón que no puedas pronunciarlas, ¿verdad? Atlacomulco, Estado de México. Tengo Movistar y con trabajo llego a 3G. Sí, o sea que estás en 2G. 2.8 por ahí. Y eso, si me meto a mi casa. Y eso. Si me meto a mi casa ya no tengo señal. HD, ¿alguna buena app o aplicación que recomiendas para el iWatch? Uy, pues hay un montón. Ya llegó el momento del HD. Voy al baño. Voy al baño. Voy contigo. Jugamos a Star Wars. Y voy a hacer del 2. No voy a ir, güey. Sin spoiler. Oye, no, hombre. Cualquier aplicación que uses ya trae su versión para iWatch. Digo, para iWatch. Para el Apple Watch. Obviamente. Me sacó de onda que el verdolaga se fuera a Miami. Se fue a Miami. A Miami. Cualquier aplicación. Fíjate que yo tengo, no sé si, me imagino que los conoces, mi querido Lemanoe, los focos estos inteligentes de LEDs que cambian de colores y todo el rollo, que se conectan a Wi-Fi, ¿no? No. Ya hay muchos, pero los más comunes son los Philips. Se llaman Philips Hue, así se llaman. Son unos focos, te viene el paquete de 3 focos y cambian de colores. Son LEDs. Los conectas en cualquier parte de tu casa y los controlas vía tu teléfono. No mames. Cambian de color y puedes generar ambientes y todo ese rollo. Los puedes programar. Por ejemplo, si estás fuera de tu casa, puedes prenderlos o apagarlos desde por internet, desde donde quiera que estés. Si estás, por ejemplo, en una fiesta, le pones ahí de que sea de colores y prenden y apagan. ¿Y todo ese foco normal o es un tipo de foco diferente? Es parece un foco normal, pero se controla con una... Tú lo pones en cualquier socket, ¿verdad? Uh-huh. Así se le llama el socket de tu casa. Uh-huh. Lo conectas donde sea. Obviamente lo tienes que dejar prendido siempre para que si lo apagas pues ya no va a jalar. Tiene que estar prendido siempre. Y se controla vía Wi-Fi de tu casa. Se conecta a la red de tu casa. ¿Cómo lo conectas, güey? Trae un como un que le llaman un hub, un aparatito que los controla. Ajá. Pero ese aparatito que está los controla vía inalámbrica. Se conecta a Wi-Fi y tú lo controlas desde tu smartphone, cualquiera, el iPhone o el Android o lo que sea. ¿Y como cuánto te cuesta un poco de eso? El paquete inicial te cuesta alrededor de unos 3,000 pesos. ¿En dólares? Está carito. Ay, güey. $100. ¿Un paquete de 3 focos? Pero 3 focos es el kit de inicio. No, pues chingue su madre. Mejor pongo a mi hijo. ¡Dale, hijo! ¡Préndele, apágale! Y le pones un papel, un celofán. Un celofán rojo y otro foco uno azul y otro foco uno verde. Sí. ¡Ah, malón! ¡Es de la pinche fiesta! ¡Yeah! Pones al chimpayate ahí que lo esté apagando. Y ponemos música de Alex. Entonces está todo a dar porque los controles los puedes poner como alarma, que de repente se los dejas prendidos y a cierta hora se apaguen. O sabes qué, quiero que me dé el tono de luz para leer, o quiero que me dé el tono de luz para una fiesta, para lo que sea. Están muy padres, están caritos todavía, pero... Y nada más hay de socket, o también hay para las entradas, tipo los focos que son de halógeno. Ya están saliendo. ¿Cómo se llaman? Los spots. Sí, también creo que ya están saliendo. Sí, güey, está con madre. Está muy caro, güey, pero... Pero ya, yo creo que van a ir bajando de precio conforme sean más comunes. Y la aplicación, esto es a donde iba con el mensaje de aquí de Arnulfo Quesada. Esta misma marca Philips Hue tiene la aplicación para el Apple Watch. Uh-huh. Entonces tú con el Apple Watch puedes prender y apagar y crear ambientes y todo ese rollo. O le puedes decir a Siri, préndeme todos los focos de la sala. Y, te prende los de la sala. O Siri, voy a hacer así con la chiquita mamá una velada. Una velada romántica, así como de le voy a dar la velada. Como no les llegó a ustedes, no lo pusieron en Facebook de que, oye Siri, llámame al motel más cercano porque voy a tener sexo con la... Dale. Con la potota de mi secretaria. Y luego, pendejo, me estás hablando a mí, idiota, soy tu esposa. Ay, se accionó el Siri de Manuel. El motel más cercano. ¿A cuántos kilómetros? ¿Qué dice? Ya se ahorró. Gracias a Dios. Le dijiste, hey Siri. Oye, ahorita Siri, no me estés chingando, Manuel. ¿Amor? Bueno, ahí está. Ahí les dejo esa aplicación. Pero en realidad, de la mayoría de las aplicaciones más comunes, hay la versión para el Apple Watch. Vic Cabrera, ¿qué onda, banda? ¿Qué chistinos? Paco González, banda. Feliciten a mi hermano Eduardo, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Eduardo! Lalo. Lalo Cota. Mejor pedir otra pizza, tarda menos. Hijo, es pedo. Correcto. Sí. Y la otra, como ya te la chingas fría. Cuando se acaba. Cuando llegues pedo, digo, la vuelves a guardar más en el refri, así. Oye, y además siempre sobra, ¿verdad? Pues no, la verdad, últimamente no, güey. Ah, no. ¿En tu casa no sobra nunca la pizza? Casi no, güey. Si acaso, no sobra ni madre. A ver, compitas, les traigo un tema, güey. De videojuego. Sí. ¡Ah! Llega la hora del... Que se me olvidó las pinches hojas en la oficina, güey, por andar a las pinches carreras. Y dije, güey, pinche tráfico, güey, en Gonzalitos y Riácales, güey. Las pinches hojas, güey, ahí venía así por Julio Cepeda y dije, no, ya no me regreso. Ya ibas en sexta velocidad. ¿Cuál sexta? Ahí por Julio Cepeda no se puede. Segunda. En primera. Vas a segunda. Ya había hablado de uno de mis juegos favoritos, que era el Kingdom Hearts. Vayan al pinche baño si quieren, puto. No. Me pide el HD una cerveza, le digo, sí, al rato. No, se la paso. ¿Cuál es el videojuego? Es un caldo. Caldo de Miller 64. Ya había hablado de uno de mis juegos favoritos y ahora voy a hablar de otro juego favorito que tengo. Que no soy muy común tampoco a este género, pero este me gusta, güey. Y se lo recomiendo bastante, que es el Taken. No lo has jugado, güey. Lo he visto nada más, pero no. Es que no tengo PlayStation 4. Afuera del FIFA hay otro mundo, güey. Hay lo sé, un montón de videojuegos, güey. Sí, lo sé. Y de Europa, el Play 3 ya están bien baratos, güey. Sí. Puedes comprarte. ¿Y para el PlayStation 2? Más barato. Todavía yo guardándolos. Ahora te van a valer más, puro pedo, güey. Van para abajo los pinches precios. Ya sé. Mira, el Tekken es un videojuego de lucha, güey. Y es el primero en una serie, güey, que fue lanzado en 1994, en maquinitas, y en 1995 fue lanzado para el PlayStation. Posteriormente, en el Tekken 5, y según yo recuerdo, ya fue en el Play 3, ya sacó una versión de historia, ¿no? Pero en sí es un juego de lucha de 3D, donde es su modo de juego, mira, sin ver, güey. Su modo de juego, güey. Es prácticamente el main de los 7 títulos que van ahorita. Es el ganar un torneo, ¿no? Está el torneo del rey y pues vamos a ganarlo. Entonces pasas por varias rondas hasta que juegas la final. Lo padre de este juego es que los controles no son como un Street Fighter que era. Le das la media U y la A, la B y la Z y la H y hace el kabuki. No, güey, no. Este juego era... un botón era brazo izquierdo, otro era brazo derecho, otro era patada derecha, otro patada izquierda, por decirte, ¿no? O uno era los cortos, dos eran los cortos y dos eran los fuertes. Entonces tú ya sabías que si brincabas y le aplanabas a patada, pues ya sabías que ibas a dar una patada voladora. Y con los otros botones ya después se fue poniendo un poquito más completo en que ya te defendías o ya ponías defensa. Lo bonito de este juego, también de aparte de los 7, salieron dos, que era el Tekken Tag Tournament, y han salido muchísimos más. Inclusive hay una película de este videojuego, Tekken, que salió en el 2010. Bueno, han salido varias, pero esta era una película bien, las otras eran animadas. Es un juego en el que podías decir, ¿sabes qué, hijo? Ten el control, y aún así se ponía buena, aunque fuera la primera vez que jugabas, se ponía buena la pelea, porque no era un... De tantos trucos. No era de tantos trucos. Sí le podías picar a lo loco y te salían de repente dos, tres pendejadas que tú dices, güey... ¿Cómo lo hice? ¿Cómo le hice? No sé, güey. Y estaba más parejona la lucha. Pero está la lucha pareja, de repente... Es una lucha de ya en 3D, o sea, esta ya nació en 3D, que fue de las primeras, y nació junto casi con el Virtual Fighter, que para mi gusto el Tekken era mejor que el Virtual Fighter. En un ambiente 3D. En un ambiente ya 3D, o sea, no era como el Street Fighter que o el Mortal Kombat al principio. Mortal Kombat que nada más pum pum pum. De hecho, también hay uno de Street Fighter y Tekken, o sea, los personajes peleando entre ellos. ¿Por qué le tapan? Por el aire. Yo creí que por otra cosa. Entonces, este juego tiene muchos personajes, unos que se han repetido en todas las series, hay otros que nada más en unas. También han salido con mafufadas de que eres un panda, o eres un robot, o eres un monito de madera. En mi punto personal, a mí me gustaba mucho jugar con Eddie Gordon, que peleaba capoeira. Estaba el que peleaba capoeira, el que peleaba box, el que peleaba, o sea, así como que le metías a un poquito de luchas mixtas, va. El karateka, o el que peleaba tailandés, o el que peleaba sumo. Entonces se ponía interesante, güey. Me gusta mucho ese videojuego. El que lo puede jugar, le recomiendo mucho, que es el Tekken Tag. El Tekken Tag es uno que podías jugar 4 personas a la vez. 2 en un equipo y 2 en otro. Entonces tú ya ibas ahí peleando y veías que no le venías, llegué, le aplanabas al R2 y pum, venía tu compañero y a seguir peleando. Entonces se ponía padre la convivencia. Se lo recomiendo mucho este videojuego. Siguen con la saga sacando más, y han anunciado también que para finales del, según yo, 2017 va a salir el Tekken 8. Entonces es interesante seguir ahí la continuidad. Se lo recomiendo bastante ese videojuego. Jueguenlo, disfrútenlo. Pero si, primero cómprenlo. Mámenlo. No, y si van por el 8 es que tiene éxito. Sí, tiene mucho éxito. Tiene muchos fans. La verdad, de peleas, la verdad es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos. Y de hecho, yo me ponía a jugar mucho con mi chiquita mamá. Oye, pues agarra el control, güey. Ya el Play 2. Para jugar. Sí, pues ya, pues. Oye, de repente decías, oye, güey, espérate. Y se ponía bien de que, oye, no, es que este no la armó, pero salen unas chiquitas mamás muy buenas, la Nina y la hija del maestro de Jeff Gordon. Tiene su historia, ¿eh? Hay algo detrás. Hay algo detrás muy interesante. Se los recomiendo mucho. Y si traes algo con la chiquita mamá, ahí lo puedes desahogar. Ahí le das sus catorrazos. No. Ahí le das sus coscorrones. Si la traes ahí de encargo. O haces una apuesta. Todo lo que no le puedes hacer en vivo. ¿Qué hubo? Si te gano, un mes de puras fanfarrias. Una urracarrana. No, un mes de puras fanfarrias. Con esa me caigo. Oye, imagínate ganarle a tu chiquita mamá en un videojuego un mes de fanfarrias. Órale, Y empezamos hoy. ¿Ey? Terminando luego el juego. Imagina, 30. Y luego, 30, si el año es bisiesto. Si tocó que es 31, pues después. No, sopas 31 días de. Y luego se atraviesa tu cumpleaños y doble. Sin chisquear. No, esas son apuestas, señores. Jueguenlo, raza, jueguenlo. Es de Namco el juego. Está también, se me hace que está para el Xbox ya. No es exclusivo de PlayStation. No, se me hace que ya no. Antes era. Es multiplataforma. Muy bien. Jorge Cepeda, oigan, mándenle una felicitación muy especial a mi mamá, Chelo. Sí, a su mamá. No es Albur, ¿verdad? No. ¿Consuelo? No, aparte su mamá nos escucha. Ah, sí. Sí. ¿Quién cumple años hoy? Ah, mira, oye, no, muchas felicidades a la mamá de Jorge Cepeda, a Chelo. Con mucho cariño. De sus amigos, Chicharrón con pelos. Es el grupo que también nos mandaron, ¿verdad? Jorge Balboa dice: raza, los escucho en vivo. Mándenme saludos acá a San Pedro, raza. Ah, San Pedro. Aquí. Estará aquí en San Pedro. A dos cuadras. Pasando el monte. Sí, aquí al lado de mi casa. como si yo viviera en San Pedro. Fer, comenta de los iPhone clones o de los clones de iPhone. Sí, oye, que te ofrecen por el Facebook el iPhone 6 en 4,000 pesos o 6,000 pesos más o menos. Dice que hay raza que está vendiendo los iPhone clones en Mercado Libre como originales y transando raza. ¿Cómo se identifican los clones? Híjole, pues no me ha tocado ver algún clon del iPhone, pero yo creo que es evidente, sobre todo porque si es un iPhone de los recientes, no les debe de funcionar el Touch ID. De entrada, no lo puedes conseguir por Facebook, ¿no? Yo creo. No, espero no equivocarme. Pues hay racita que está suscrita a grupos de venta. Pero te lo venden acá como nuevo. Sí, pues son clones nuevos. Entonces... Lo que pasa es que no te debe funcionar el Touch ID. El Touch ID es el lector de huella digital, que no lo debe traer porque es una tecnología muy cara. Nada más los Samsung y creo que algunos HTCs, los iPhones son los que lo traen. Entonces, chécale, oye, pues, ok, vamos a ver. ¿Funciona el Touch ID? Pues no funciona. Entonces, chino. Ahora, el sistema operativo no es iOS, es Android, que se ve como iOS. Entonces está modificado para que se vea muy parecido. Pues sí. Entonces no trae la funcionalidad, necesitas pues encenderlo. Pero pues igual y está cabrón, si lo quieres comprar, andar checando todo eso, güey. Entonces, si te lo ofrece nuevo, güey, y es más barato que como está en el mercado, algo tiene detrás de eso, ¿va? Entonces, sí. Pues igual y mejor. Sería lo más fácil. Búscate una promoción en alguna compañía telefónica que no va a decir su nombre, para meter gol como Telcel o Movistar o AT&T. Y pues cómpralo ahí, güey. Pues sí. Ya. Y a paguitos. Tienes garantía para. ¿Dónde te dan garantía lo que dices? Te dan garantía. Porque esto no te dan garantía. O entiendas, registradas. O sea, por ejemplo, ahí están las Maxor, está el Liverpool, está. Y es más, les voy a contar una experiencia de un compadre que ustedes lo conocen, que es Chacha. ¡Ah, Chacha! El Chacha, un saludo para el Chacha. Que el güey, pues mi compita, pues es muy regiomontano para comprar teléfonos. Ah, vamos a hablar de aquí. No lo conoce la raza y el güey no escucha el podcast, me vale madre. Entonces el güey dice: no, güey, salió una pinche oferta de un iPhone, güey, en 7,000 bolas. Entonces el güey ofertó, o en 5,000 pesos. Ofertó, pum, ganó. Lo compró y lo pagó. Entonces en eso recibió un correo o un mensaje por teléfono, no me acuerdo. Le dice: compita. No, dijo compita. Compita, digo. Ah, Oscar, tú lo estás diciendo con cariño. Chacha. Pues somos los malitos, güey. Entonces, no te vamos a dar ni un teléfono, güey. Y nos vayas a denunciar. Porque, pues, tenemos tus datos como comprador, güey. Entonces, pues, no vayas a hacer nada, güey. Válgame. ¿En Mercado Libre, güey? En Mercado Libre. Fíjate, buen tip este que estás dando. Por la pregunta que le hicieron ahorita al HD. Uh-huh. Oye, ¿realmente consideras que sea aceptable o que sean buenos aparatos? Pues hay que tener mucho cuidado. Entonces así le salieron a mi compita. Entonces dicen: pues ni denuncias porque ya sabemos. Entonces el compadre pues dice: pues mis datos tampoco eran reales. Entonces haz lo que tú quieras. Por lo pronto se lo chingaron. Se lo abrocharon ahí con el pago que hizo, güey. Y pues ni teléfono ni nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comercializaciones que se hagan por ese medio en este tipo de tecnologías que son las más comunes para hacerlo, güey. Si tú a lo mejor vas a comprar alguna otra cosa, güey, pues te vas a topar con gente que no hace esas transacciones, ¿verdad? Y es muy común, y ahora que lo dices, algunos tips que podemos dar. Yo soy un usuario de Mercado Libre, que es la red de compraventa más famosa aquí en México, lo equivalente a eBay en Estados Unidos, o en otras partes del mundo. Yo nunca pongo datos, pues tienes tu nombre, ¿no? Pero bueno, el nombre a lo mejor puede ser a lo mejor común. Te cambias el apellido. Pero, por ejemplo, no, que yo tengo dado de alta un teléfono que yo tengo en plan amigo. Sí, ese es un tip que yo les doy. Yo no doy mi teléfono, el mío, el personal, yo no lo pongo en Mercado Libre. Yo tengo un chip de Telcel, otra vez la marca. Yo tengo un plan amigo en otro teléfono, que tengo un chip, ahí le pongo de repente 50 pesos para que no me corte la línea. Y ese es el que yo tengo en Mercado Libre. ¡Culo! Entonces cuando... No, perdón. Cuando, se me escapó. Cuando pensé yo, o lo dije. No, lo dije. Ah, perdón. Entonces cuando yo hago una transacción o vendo o compro en Mercado Libre, ahí es donde enciendo mi teléfono. Porque yo sé que me van a hablar o yo voy a hablar y todo. Entonces, ese es un tip que yo les doy. No pongan su dirección personal. Pongan el de la oficina, pongan el del trabajo, pongan el que ustedes quieran, menos el de su casa. Y pongan un correo que también no sea el que usan personalmente, sino creen un correo que sea para basura, para este tipo de cosas. Dan ese correo alterno que ustedes tienen, que en dado caso sea salgan con algún problema, algún detalle, pues bueno, sabes que puedes dar de baja ese correo y no pasa nada. Pues sí. Entonces son tips que ahí les puedo yo, usuario. Yo para estar más seguro puse el teléfono de Verdolaga. ¡Ándale! ¡Ah, perro! Y ándale. Puse el correo de verdolaga@chppodcast.com. Y ahí compro seguro. Exactamente. No, o sea, ándale, algo así. El cuate que más te cae gordo, para que lo molesten ahí. Este no es mi podcast. Oye, bueno. O en tu celular lo guardabas, ¿no? El hermano rico. Y pones el teléfono del verdolaga. El hermano rico. El prestamista. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No, ya. ¿Ya es todo? Ya nos vamos, corre ese peda. ¿Por qué ya? HD, oí en las noticias que uno de los asesinos en la masacre de San Bernardino tenía un iPhone. Ah, esa es otra. Hugo, allá creo que por diciembre. ¿Hugo? Hugo. Ah, Hugo, un saludo para Hugo. Hugo Presa, sí. Hugo, hubo una masacre en San Bernardino, California. De un loco que empezó, no estoy muy empapado mucho de esa noticia, pero... ¿Cuándo fue? Pues hubo allá por diciembre. Ajá. Creo que todavía siguen buscando al tipo, creo que no han dado con él o algo así. El detalle es que yo me entero de esta noticia porque traía un iPhone. Entonces le pide el gobierno, el FBI, a Apple que dé la autorización, que haga una liberación de los datos de la nube del uh-huh. teléfono de este asesino, ¿no? Entonces Apple dice, espérame, no, yo no puedo dar la privacidad de todos mis usuarios que hay en la nube, pues es inquebrantable. Y la si yo abro o te doy información de esta persona, ya cualquier usuario puede verse en riesgo de que, o puede saber que Apple tiene esa facilidad de dar datos que estén guardados en sus dispositivos. Entonces por ahí está todavía la disputa. El gobierno insiste en que pues fue un acto terrorista, que sí vale la pena y que sí pueden hacer a un lado ese código de ética que maneja Apple en cuestión de seguridad de sus datos, que pues para atrapar a este asesino o para meterlo en la cárcel o lo que sea. Y Apple sigue insistiendo, está en la postura y está apoyado inclusive por Facebook, por Mark Zuckerberg, que dice, no, los datos de mis usuarios son privados, aún sean pues, un asesino. Claro. Entonces está ahí ese qué difícil, ¿no? Qué polémico. Qué difícil situación. Vaya, las dos partes tienen razón, güey. Pero todavía no se sabe cómo va a terminar esto, si Apple va a ceder y va a decir, bueno, pues con tal de que atrapen a este asesino terrorista, pues ahí te van los datos. Pero al parecer ya envió una carta a Apple al dominio público y diciendo que por ningún motivo ellos pueden dar datos privados de todos los usuarios, como también respaldando ese rollo para toda la comunidad que usa pues, sus dispositivos, ¿no? Entonces, pues para ahí está ese rollo. Vamos a ver qué sucede. Y lo que sucedió también ahora en Monterrey, yo iba llegando de viaje y me dijeron, oye, güey, ¿supiste lo del penal? ¿Qué pedo, güey? No supe, güey. De repente, ay, güey, te empiezas a llenar de información y, ay, cabrón. Ustedes que estuvieron aquí, güey, todo bien. Sí, todo bien con el putiné. El putiné se salvó. Sí. Nah, pues por ahí. Es que está preso el putiné. Lo queríamos sacar para que viniera a grabar y se armó la remambaramba. No, pues ahí sucedió una tragedia, pero pues bueno, son cosas que suceden. Que viene ya de más atrás. La bronca ahí en el penal del Topo Chico aquí en Monterrey, uh-huh. Sí viene de más atrás. De. dejaron crecer a los que están ahí y tomaron el poder. Y pues ahorita lo que sé es que la que era directora y dos funcionarios del penal, uh-huh, ya están detenidos. Pues lamentable la situación, digo, la verdad es que pues qué mal que hubiera llegado a estos extremos para poder pues darse cuenta que, oye, pues una, como decía el H del fin de semana o después de este suceso, es que ninguno traía uniforme, que como lo vemos en las películas, ¿no? Tú estás encarcelado, traes un uniforme naranja o beige o del color que tú quieras. Aquí todos vestían como civiles. Entonces entran los familiares, pues te confundes entre ellos. Hubo muchas fallas. Es un tema de seguridad pues a nivel nacional. O sea, esto que sucedió no pasa aquí nada más. Esto que sucedió, bueno, pues sucedió aquí por esas cuestiones de autogobierno que hay dentro de todas las penitenciarías, algunas más, otras menos, pero al menos ya se tomaron medidas y al parecer todo va conforme a como debería de estar. Pero sí, lo increíble es que decía ahí alguien, ¿no? Oye, yo voy al penal a visitar a alguien, no puedes entrar con celular, ni con cartera, ni cinturón, o... Y ahí adentro del penal, áreas con mini splits, con televisiones, y también con una cantidad enorme de celulares. ¿Cómo es que entraron? Pues bueno, sí. Vamos a ver, son cosas que suceden, que qué mala onda que suceden, ¿verdad? Que nomás suceden en México. Vamos a despedirnos con una canción de Counter también. Ya para subo al toro mecánico. Ya para terminar con este tema. Y llegando a la casa, ahí te voy, chiquita mamá, tu toro mecánico. Aquí viene tu vaquerito. Aquí viene tu vaquero. ¿Cuál toro mecánico? El mexicano. Acá viene tu burro. Pero no es por el Chilo Suárez. Me voy a poner botas, pero todo naked. Vale, chiquito. Pero con botas, cabrón. Con botas. Así decían que éramos los regios, ¿no? Podemos estar encuerados, pero las botas no nos las quitamos, ¿no? Mi querido Lemanuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, compitas. La verdad, un placer casi orgásmico estar aquí con ustedes, cabrón. Y un saludo a todos los que nos gustaron y a los que nos van a descargar. Síganme en Twitter. Ahorita se lo pasan. Aquí, Lemanuel, aquí. Bueno, dime tu Twitter. Manuel Salazar G. Manuel Salazar G. A sus órdenes. Muy bien, mi querido Alberto Legge. Antes de despedirme, de nueva cuenta, muchas gracias, Jorge Cepeda. Gran detallazo, de veras. Y muchas felicidades a tu mamá. Y, como siempre, take care, banda. Y si quieren saber qué nos regaló y qué nos mandó Jorge Cepeda de Miami, vayan a nuestro canal de YouTube, que está Chirón con Pelos podcast, así nos pueden encontrar y ahí va a estar el video con la sorpresa. Muy agradable, por cierto. Gracias a todos, gracias a los que estuvieron como siempre en vivo escuchándonos a través de mixler.com, estuvieron en el chat ayudándonos cuando nos atoramos ahí con los detalles, ¿verdad? Y por descargarnos y por escuchar este episodio 138 del podcast de Chicharrón con Pelo. Gracias a todos. Saludo a todos de caballo. Entonces estamos en Onda, claro, Country. Es un caballo enojado y con gases. Póngale like, banda. Póngale like a la página. Sobre. ¡Vámonos! ¡Dime, vaquero! ¡Au!